amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Acá un sábado más ya arrancando el programa, su querido programa Zona del Metal, aquí desde la Caverna Infernal. Oye, ahí arrancábamos escuchando una gran banda chilena, son de Valparaíso. Estos chicos, ellos se hacen llamar Acero Letal, una banda que se formó por allá por el 2007 y que tienen pues una demo a disposición que sacaron también no hace pues un lustro de años, sino que nos tenían pues muy bien acostumbrados estos chicos a hacer esas buenas letras, esas buen speed metal, esa rapidez en los instrumentos. Ahí estábamos con ese cuarteto chileno, decíamos. Que la verdad que Acero Letal pues también tiene por acá una demo que sacaron por allá por el 2009 por la gloria del metal, y escuchábamos el tema de entrante al programa esta tarde. Escuchábamos un sencillo que sacaron en 2015 denominado Veloz Invencible. Así que pues ahí estábamos escuchando a estos chicos de Valparaíso, a Pablo Pizarro a la batería, José Antonio García a la voz y guitarra, a César López también a la guitarra y a Christopher Falk al bajo. Tremendos estos chicos, decíamos, ellos son de Valparaíso y siguen ahí pues con ese estandarte en alto, pues con ese metal, con el speed metal en Sudamérica que está por bandera. Así que ahí lo dejamos, ellos son Acero Letal. Y bueno, y esta tarde también tendremos pues una banda de hard rock melódico por acá que vienen pues a presentar un gran trabajo también. Hablamos de los chicos de Al Otro Lado, una banda pues afincada en Leganés por ahí, y que vienen a presentar el disco, su tercer álbum ya en la historia de esta banda, que lo denominan Donde Nadie Puede Oírte. Tremendo disco de ese gran hard rock melódico, un hard rock muy bien constituido, sobre todo un trabajo bien elaborado. Nos van a contar esta tarde cómo ellos están pues desde el 98, en donde están pues arrancaron con un nombre de otra banda, pero bueno, esa es la historia de este grupo. Así que y han pasado muy buenos artistas por esta banda. Así que esta tarde vendrán a contarnos un poquito la historia, nos contarán también de sus dos álbumes anteriores, muchas cosillas, y por supuesto destriparemos este Donde Nadie Puede Oírte, que ya está pues sonando en todas las radios y latitudes de España. Así que igualmente estarán sonando pues a nivel internacional estos chicos de Al Otro Lado, estos madrileños. Así que pues nada, esta tarde a partir de las 19:30 estarán por acá, y por supuesto nos han ofrecido también dedicarnos acá un acústico en directo, así que no te lo puedes perder. Estará por acá también pues estos chicos de Al Otro Lado. Bueno, pues lo dicho, tarde muy movidita que tenemos, y por supuesto pues sin, no quiero arrancar el programa sin también recordarles de que ya nos puedes también seguir en nuestras redes sociales. Estamos ahí en todas las redes sociales, en Spotify, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Archive.org, en iVoox, en TuneIn Radio, bueno, en todas las plataformas digitales que puedas, estamos por ahí también con los podcasts. Así que también nos puedes escuchar las retransmisiones de nuestro programa en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, en Metal Corrosivo de México, igualmente en Hack Rock Radio, de Argentina, y como no, en nuestro querido país están también sonando nuestro querido programa, como en Rock Sin Límites Radio Online en Quito, Ecuador, y Depreda Rock en Loja. Así que pues también estamos sonando por Venezuela, Estados Unidos y parte de por acá de España también en sevenrockradio.com. Ahí nos puedes también escuchar, y como no, también en Asalto Mata Radio, en Zaragoza, y por supuesto en Revi Radio acá en Madrid, en Vicálvaro. Así que pues por ahí estamos regados también, nuestra música, nuestros podcasts, y yo te invito aquí a que estés escuchando con nosotros estas tres buenas horas de rock y metal emergente. Bueno, lo dicho, nos vamos para escuchar otra gran banda también, que por supuesto no hace mucho perdieron uno de sus guitarristas, un miembro pues que fundador, que estuvo por ahí también pasando y dejando historia. Hablamos del gran Folo, un guitarrista de la banda vasca, y por supuesto pues queremos rendirle homenaje también a este gran guitarrista, con metiéndole aquí un tema de su banda. Así que pues nada, oye, igualmente pues también quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que se está ya conectando con nosotros, y que pues nada, espero que lo disfruten como yo lo estoy haciendo. Y pues esto es Zona del Metal desde Madrid, España, por www.agorasolradio.org. Nos vamos, temazo que viene, Decisión, de ese discazo Tierras Nefastas, y por supuesto aquí en Zona del Metal arrancamos, y sean todos bienvenidos, maníacos. Wow, ahí estábamos escuchando a Vasca desde Cuenca, Ecuador, rindiéndole homenaje al reciente desaparecido Folito Jara, y un abrazo para su familia y amigos, y por supuesto a la gran familia de Vasca en Cuenca, Ecuador. Bueno, pues continuamos por acá, nos vamos hasta Argentina, vamos a escuchar a una banda que la verdad que nos deja por acá también la boca abierta, Devil Crows, una gran banda también que por supuesto pues nos están poniendo por acá en buena onda también. Ellos son pues los argentinos que por supuesto están aquí en Zona del Metal. Vamos a escuchar, y antes pues quiero también quiero mandar saludos a toda esa gente que nos está pues haciendo el aguante en algún punto de la ciudad de Madrid, por acá igualmente pues ahí dándonos esos like, y por supuesto pues disfrutando de lo que está sonando acá en Zona del Metal. Bueno, el último lanzamiento de estos Devil Crows es el Necro Umbral. La verdad que de este 2022 que ya pasó a finales, estuvieron también el 15 de diciembre lanzando este tremendo álbum estos argentinos. Así que aquí les dejo Profanador de los Devil Crows desde Argentina. Para comprar un lugar en lo eterno. muerto por su mente interior, estirpando la carne de sus huesos, profanado. Arroñero de cuerpo, blasfemo, sirviente del infierno. Poderosísimos estos chicos, ahí estábamos escuchando a los grandes David Cross, quédate con ese nombre. Oye, desde Argentina, vámonos hasta México para escuchar a los chicos de Solarian, una gran banda también que nos está por acá promocionando también su álbum Cruzando el Portal. Así que pues ahí están también los chicos de Solarian desde México, decíamos, compartiendo por acá su música. Así que vamos a escuchar a estos Solarian, a ver cómo suenan estos grandes músicos mexicanos aquí en Zona de Metal. Por cierto, también por acá nos hacen una petición, ya vamos a buscarla, vamos a buscarla a ver qué nos es... que nos encontramos, así que de momento les dejo con Sangre Brava, que nos dicen los Solarian desde México, aquí en Zona del Metal. Wow, tremendo tema de estos mexicanos. Oye, pues la verdad que están poco a poco saliendo aquí a avantes y por supuesto pues que acá en Zona de Metal siempre lo vas a tener. Así que volvemos dentro de nada. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La Zona del Metal. La Zona del Metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal. Desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Volvemos con un clásico de nuestra querida patria desde Ecuador, Esparta, una bandaza que salió por allá por el 96 con Diego Casares en el bajo, Salomón Jiménez, voz y teclados, Cristian Monch a las guitarras, Guacho Mora a la guitarra y Juan Carlos Romero a la batería y percusión. Una banda que dejó marcada pues todo lo que es nuestro metal ecuatoriano y por supuesto pues añorando que estos Esparta algún día puedan reunirse y volvernos a deleitar esa historia que dejaron marcada a fuego. Así que pues ahí estábamos con una petición de un gran amigo que se llama Eduardo y que está por acá por Madrid. Y por supuesto, pues para ti, Eduardo, Esparta desde Ecuador. Hoy es espacio, lo creció. zona del metal. Wow, ahí estamos recordando esas viejas glorias como Esparta de Quito, Ecuador, también ahí con ese temazo también que nos regalaban el Evangelio según San Judas. Así que pues nada, seguimos por acá en Zona de Metal. Vamos a escuchar a otro grande como es Adrián Barilari, pues un gran vocalista, más conocido como líder, vocalista líder de la banda Rata Blanca, pero esta vez vamos a escucharlo en solitario, así que pues esperemos que les guste. Y las sombras quedan atrás, así que pues eso lo vamos a dejar por acá, ese gran tema, pues que por supuesto es de la autoría del gran Barilari en solitario. Sí, señores, ahí está, tremendo tema, así que disfrútenlo. Qué tema, señores. Ahí estamos escuchando al gran Adrián Barilari en su proyecto en solitario, también dejándonos tremendo tema. Ahí las sombras quedarán atrás. Y pues ahí está ese álbum que sacó por allá homónimo en el 2003, a mediados del 2003. Así que pues espero que les haya molado esa canción. Como no, pues el gran Barilari dejándonos por acá también esas grandes notas. Oye, nos vamos con más en zona de metal, nos vamos hasta Colorado, hasta Estados Unidos, para presentarles una banda también que se está poniendo en onda, se están convirtiendo poco a poco en grandes exponentes en el metal estadounidense. Hablamos de Tube Frights, gran banda. De Casuality nos presentan estos chicos estadounidenses, así que pues ahí les dejo a Paul, a Rob y a Chris para que los deleiten con su gran metal acá en Zona del Metal. Tube Frights. Ahí estábamos escuchando a estos grandísimos Tyler Freaks desde Estados Unidos. Gran banda por supuesto. Pues ahí estaba Paul, Rob y Chris dejándonos, deleitándonos esas buenas letras, ese álbum de The Casualty, que también pues está ya promocionando, está ya también por acá estrenándose en Zona del Metal. Nos vamos con una banda pues que también es historia ya viva en nuestro país, en Ecuador. Hablamos de Al Metal, una bandaza también que nos deja pues hace tiempos atrás un gran tema, Igual Que Ayer. Así que disfruta el metal tricolor también sonando acá en Zona del Metal. We'll be right back. Tremenda voz, ahí estamos escuchando al metal desde Ecuador. Oye, pues por supuesto, por acá sonando también, nos vamos acá mismo a España. Vámonos a escuchar el metal patrio también por acá de la querida península española. Así que vamos hasta Alicante para escuchar a los chicos de Mindriller. Bandaza, por supuesto, también ahí con un álbum tremendo que nos regalaban por allá en el 2021, Involution. Así titula este álbum y de este vamos a recatar el Overthrow. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal, Mandrilen desde Alicante. Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a los alicantinos Mindrillen, gran trabajo, y nos vamos desde Alicante imaginariamente a trasladarnos hasta Inglaterra. Ahí vamos a escuchar a los Archaeontia Sticks, así que grandes estos chicos, un gran trabajo que por supuesto en el 2020 nos dejaban por acá también una buena dosis de death metal. Y la verdad que el álbum Shadow and the Fire, que sacaron por allá por el 2020, pues nos dejaron unas buenas críticas. Así que este 2023 están ya con el Pod's Death, un gran álbum, un nuevo trabajo. Y este álbum cambia violentamente de los arreglos tradicionales de esta banda. Así que pues ahí están los patrones, vienen acompañados sintetizadores y psicodélicos y triturados basados en el groove, así como en un enfoque común en la liberación emocional y las estructuras dramáticas. Así que pues ahí está también esta gran banda, decíamos, los Archaeontia Sticks desde Inglaterra. Vamos a escuchar ese death metal melódico que hacen estos chicos, así que pues oye, disfrútalo aquí en Zona del Metal. El trabajo, pues decíamos, el Pod's Death, del que vamos a recatar este gran Goddess of Sin, así que disfruta aquí en Zona del Metal. Whoa! zona del metal. Wow, tremendo tema de estos chicos de Archaeontia Styx. Así que ahí estábamos desde Inglaterra, decíamos, bandaza también que están promocionando este post-death por acá, por zonas del metal, un death metal melódico también, cambiando por acá esos gustos musicales. Oye, pues igualmente estamos por acá también, vamos a escuchar a unos franceses que están que se salen, están que componiendo su nuevo trabajo, y la verdad que nosotros también queremos estar por acá. Nos dejaban hace mucho tiempo atrás y los conocíamos con un gran trabajo que lo denominaron Arcanum, y ellos son Pulsion, una banda francesa que, por supuesto, de este álbum que sacaron por allá en el 2005, decíamos, vamos a rescatar ese gran trabajo, ese gran tema, Joker, y espero que les mole. Ellos son desde Francia, Pulsion, y la verdad que están muy bien y que se salen. Vamos a dar la alineación por acá como lo tienen: Julio al bajo, Marco a la guitarra, Xav a la batería y Xios a la voz. Ahí están estos grandes Pulsion, thrash metal tremendo, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. I ask you today. day is good today to get off your mask. I don't really know your Tremendos, tremendos estos franceses. Ahí estábamos con sus cambios de voz y por supuesto de ritmo. También ahí con grandes, grandes dotes de buenos thrash metaleros. Así que ahí estábamos. Espero que les haya molado esta banda. Evolución por acá descubriendo bandas y por supuesto deleitándonos de su música aquí en Zona de Metal. Otra que se está poniendo bien en onda son los chicos de Primordial Serpentes, una banda desde Canadá. Ahí estábamos, señores. Vamos a escuchar este black metal, un cambio pues que vamos a hacer por acá con estos chicos de Primordial Serpentes, una gran banda, decíamos, de Winnipeg, Manitoba, en Canadá. Una banda pues que por supuesto es compuesta por un solo hombre que comenzó en el 2020. Él se llama Geo Coran, también conocido como Dominus Warner. Así que desde entonces ha lanzado ya 7 álbumes, 3 EPs, ha aparecido en varias recopilaciones clandestinas y un lanzamiento compartido de su compañero de Weeping Hello Moon, que la verdad está pues grande. Ahí nos pasan también que te vayas a Bandcamp, plataforma de Bandcamp, para que disfrutes de sus temas. Nosotros tenemos por acá una primicia, pues sí, ahí sí que ahí los vamos a dejar, de ese Road to Destiny Dead, el último álbum lanzado pues el 17 de enero y que está por acá también. Vamos a deleitarnos con ese Road to Destiny Dead, que por supuesto está que se pone en onda ahí con el Primordial Serpents. Disfrútenlo acá en Zona del Metal. poderosísimos estos canadienses, la verdad que están promocionando ese gran Roto Destiny Dead, gran Adversary Versions, un gran trabajo de esta banda de Primordial Serpent. Así que pues bueno, nos vamos con una banda pues a cambiar un poquito de estilo por acá también, un poquito de riff y también un poquito de buena onda. Vamos a escuchar el rock de la guapísima madrileña Bárbara Blood, un gran trabajo que nos dejaban por allá en el 2020, pues el Love, Dead and Freeze, un trabajazo, sí señor, y de ese lo vamos a rescatar este tema, el Don't Play Wildfire. Así que disfruta aquí en Zona del Metal, volvemos para dar más saludos a la gente que está por ahí conectada. Wow, ahí estamos escuchando a Bárbara Black, también por acá en Zona de Metal. Saludos enormes a la guapísima y guerrera, que siempre está ahí subiendo en los escenarios y deleitándonos de su buen rock. Así que pues ahí nos dejamos y vamos a continuar con el programa por acá. Saludos para la gente por allá que nos escucha, que nos hace el aguante. Un abrazo enorme para toda esa linda people allá, para el gran Edu en Getafe, seguro que nos estás escuchando. Un abrazo enorme para ti, maestro. Y por supuesto por allá, por Aranjuez también, a toda esa gente que está ahí deleitándose del buen hard rock que está sonando por acá. Bueno, ya mismo, hablando de hard rock, ya mismo viene la banda al otro lado, ya mismo están con nosotros acá por el estudio. Ellos hacen un hard rock melódico y que nos vienen a deleitar por acá con un gran acústico incluido y por supuesto a contarnos muchas cosas de la banda, del presente y el futuro, de lo que se viene con la banda madrileña al otro lado. Así que no te lo puedes perder. Puedes sintonizarnos por la www.agorasolradio.org, o si no, también si tienes descargada la aplicación de TuneIn Radio en tu móvil o en tus dispositivos electrónicos, como la tablet, el ordenador, puedes también pues descargarte la aplicación TuneIn Radio, que es gratuita, y ahí puedes buscarnos como Agora Sol Radio y nos puedes escuchar en directo. Si no puedes escucharnos en directo, pues oye, te damos un abanico de muchas propuestas. Ahí tenemos las plataformas digitales en donde están los podcasts, pues ahí de principio a fin, tal cual estamos realizándolo para que te entretengas ahí con 3 horas de buen rock y metal en iVoox, en TuneIn Radio, está también en Spotify, en MatchClub y por supuesto en Archive.org. Y como no, también en la web de nuestra querida Radio Agora Sol. Y por supuesto también puedes escucharnos nuestro programa también en diferido por diferentes radios del mundo, como Metal Corrosivo de los de México, por allá también en Ondas Mexicanas, igualmente en CB Rock Radio en Estados Unidos y Venezuela, y España también nos puedes escuchar en Seven Rock Radio. Por cierto, abrazos enormes al maestro José, que está por acá de visita por Madrid. Hoy tendríamos que tenerle acá en cabina, pero por motivos familiares o laborales no ha podido estar por acá con nosotros. Así que le damos que tenga una buena estadía por acá por Madrid y que cuando escuche nuestro podcast, pues oye, que un saludo para ti, maestro, y ya será la otra oportunidad de tenerle por acá en la Caverna Infernal disfrutando de buena música. Bueno, pues igualmente pues en Heavy Metal Mansion, allá con el Lechón Atómico, su radio en Puerto Rico, también puedes escucharnos en Hack Rock Radio en Argentina, también ahí estamos sonando en Ondas Argentinas, también nuestro programa, y por supuesto en Quito, Ecuador, con Rock Sin Límite Radio, también en la mitad del mundo, allá con el maestro Terán, en nuestro director de la radio. Así que, y por supuesto allá en Loja, Ecuador, de Preda Rock, también con el gran Yuri Fernández ahí a la cabeza, y toda esa parrilla de buenos componentes, de buenos programas también que hacen día a día que nuestra radio crezca. Así que pues también sonando por allá por de Preda Rock, Radio y Metal. Así que tienes que entrar en internet y buscar depredarrockradiometal.com. Ahí puedes ingresar y ver esa parrilla de muchos buenos programas clásicos, rock emergente, rock actual, estrenos, de todo, y hasta de terror también, con esa fusión también de la música metalera. Así que pues oye, hay muchas buenas opciones. Igualmente pues estamos sonando en Asalto Mata Radio, también en Zaragoza con el maestro Santi Pequeño Ternasco a la cabeza, también un abrazo enorme. Y por supuesto acá en Revi Radio, en Vicálvaro también, con el gran Pablo Revilla a la cabeza también, y toda esa buena gente también que nos hacen el aguante en su radio. Así que pues bueno, yo la verdad muy agradecido por todo ese apoyo, y por supuesto ustedes que están sábado a sábado enganchados por ahí, Chapita Sarmiento también, enganchados a nuestra difusión del programa y ahí haciéndonos el aguante. Como ya saben, que cada fin de programa hacemos el saludo de toda la gente que nos da like por las redes sociales, por Facebook especialmente, en donde siempre estamos compartiendo noticias movidas, un poco de humor también ahí. Y por supuesto, pues para aguantar y hacer palo pues a todas estas malas noticias que siempre tenemos todos los días, el día a día cotidiano. Así que pues ahí puedes ingresar. Estamos en TikTok también, en Instagram como Patricio Japón, en Facebook estamos como Patricio Japón. Igualmente estamos con nuestras páginas, tanto como el programa y como no, en nuestros grupos también del programa. Así que estamos por todos sitios. Si no nos quieres ver, pues hay un abanico de opciones que tienes que pasar y ver que siempre hay mucha información en las redes y en todo el internet. Así que pues, oye, para que no te aburras. Si no escuchas música es porque no quieres, pero música de verdad, así como estamos presentando por acá. Pues bueno, vamos a continuar con el programa y por supuesto pues, oye, vamos a escuchar a una banda de Ibarra. Ellos son Centurión Fire, una bandaza también que decíamos que nosotros pues nos hacíamos eco de su música, un heavy metal muy bien acentuado. Ellos se formaron por allá en el 2010 y la verdad que son muy buenos y el primer álbum que sacaron por allá con el nombre de El Centurión, con 10 temas inéditos. Lo que le vamos a presentar es un tema compuesto para Telón de Acero, en donde salió ese Máquinas de Acero, y por supuesto pues acá está sonando en Zona del Metal los chicos de Centurión Fire, y por supuesto aquí en Agora Sol Radio. Disfrútalo. Metal. Bueno, pues estábamos ahí recordando a los Centurion Fire desde Ibarra, decíamos desde Ecuador, con tremendo trabajo, pues, y por supuesto, oye, venía en un recopilatorio que sacaron por allá los chicos de Telón de Acero, juntando bandas de México con Ecuador, así que pues aquí estaba ese temazo dedicado y llamado Lucharé. Oye, pues nada, tenemos ya por acá a la buena gente de al otro lado, y por supuesto, pues, oye, invitarles para la charla amena que vamos a tener, y junto aquí con ellos ha llegado el maestro Juan Censo, que por supuesto un gran amigo, un viejo rocker que le tenemos pues mucho cariño y aprecio por esta casa. Chicos, bienvenidos y pues nada, oye, espero que les mole la caverna infernal, ¿eh? Sí, señor. Un placer. A ver, asomarse, sin miedo. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días, según nos escuches. Y buenas tardes. Un placer estar aquí, por supuesto. Bueno, por allá por América también, pues nos están haciendo el aguante, así que un saludo por allá que están amaneciendo, están en algunos países las 11 de la mañana, 12 mediodía. Pues así días. Buenos días a todos, ¿no? Bueno. Oye, pues nosotros mientras llega la hora de que ya estamos, vamos a irnos un poquito a comerciales para irnos alistando, porque va a haber un acústico incluido, van a defender unas temitas por acá de este gran álbum en acústico, así que están preparándose los chicos ahí, afinando las gargantas, y mientras tanto nosotros vamos a volver dentro de nada. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La suma del metal, la suma del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresa en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Llegó Maga

Wow, ahí estábamos deleitándonos con ese gran trabajo. Bueno, vamos a destriparlo por completo a este donde nadie lo puede verte. Oye, un abrazo, a ver, oírte, perdón, puede verte, porque le estaba mirando a, le estaba mirando a José. José, bueno, buenas tardes, compañero, buenas tardes, amigos. Oye, bienvenidos a la Caverna Infernal. Acá presentarse, por favor. Bueno, yo me llamo Jorge, soy cantante de Al Otro Lado y un placer estar aquí esta noche con vosotros. Yo soy Fernando Jorge, soy guitarra y teclista de Al Otro Lado y, por supuesto, a gusto, muy a gusto. José Antonio Sánchez y el nuevo guitarrista de Al Otro Lado. Nuevo fichaje, sí señor. Y cómo no, por acá también lo tenemos al manager. A mí dejadme de hostias. A Juan, bueno, el gran muchos Juan. Ya me conocéis, soy Juan Senso, con esta voz asquerosa que tengo aquí de radio pasada de rosca, pero bueno, muy a gusto aquí con el hermano Patricio, muchas gracias por habernos invitado y por haberte molestado en escuchar, para mí es un discazo, no es porque sea el manager, sino porque me merece mucho la pena, de verdad, invito a la gente a que lo escuche tranquilamente. Y se moleste en escuchar tema por tema porque me parece un discazo, en serio. No porque sea yo el que, digamos, de alguna manera lo representa, sino como ¿cómo se llama eso? Un fan, como fan, como... Como melómano. Eso, que no me salía la palabra. Como melómano, te lo juro, el disco me ha dejado loco. No, no, la verdad que tiene sus buenas letras, esos tintes muy buenos. Por supuesto, ese hard melódico, pues que siempre te trae esa nostalgia a recordar, pero al mismo tiempo te da esa dulzura en escuchar lo que es música de verdad, ¿no? Música ochentera, de eso que me imagino que ustedes han mamado muchísimo, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues vamos para allá con preguntas. Recuérdanos un poquito, Fernando, recuérdanos un poquito pues esa historia, porque data del 98, cuando nace esos cimientos, pusiste tú y algunos más compañeros que ya no están, pusiste esos cimientos para que sea hoy en día este Al Otro Lado. Pues sí, nos fundamos como una banda de Leganés, una banda de rock, en la que siempre nuestra idea, nuestra intención era mezclar la temática intensa de bandas más potentes o de a lo mejor un ambiente más urbano y más punk con el sonido más melódico, más hard rockero de las bandas extranjeras que escuchábamos todos, ¿no? Y bueno, al principio nos llamábamos Jaque Mate, la gente nos conocía por este nombre. Con ese nombre sacamos un par de maquetas y en el año 2003 nos vino nuestro primer contrato discográfico con Rimmer Rock, después de ganar un par de concursos, y por temas legales tuvimos que cambiar el nombre de la banda y decidimos poner el nombre de la primera maqueta, que era Al Otro Lado. Y bueno, pues la banda siguió funcionando con bastante buena acogida. Sacamos dos LPs, el que se llamaba como la banda Al Otro Lado, que es del 2004, y luego el segundo LP que vino en 2009, que se llama de Sueños y Verdades. Después de esto, la banda cayó un poco en el parón grande del desánimo de algunos y el fichaje por otras bandas de otros. Por mencionar a alguien, pues el cantante actual de Mago de Oz, que es Zeta, en aquella época fichó con Mago de Oz y ya no podía atender por temas de agenda a las dos bandas. Y bueno, la banda estaba parada hasta el año 2020, que decidimos rescatarla con un nuevo tema, y fue cuando fichamos a Jorge y le dije: oye, pues yo tengo canciones para hacer un disco entero, ¿nos atrevemos? Yo creo que realmente Al Otro Lado no estuvo parado, tú estuviste ahí funcionando y siempre tenías ahí tus temas ahí trabajándolos y tal, y era como un proyecto que tenías ahí pendiente de decir esto va a salir adelante tarde o temprano, sí o sí. Sí, porque de alguna manera en algunos medios se publicó que Al Otro Lado se había disuelto y es una verdad media. Realmente, de los cinco miembros que éramos, cuatro lo dejaron, pero el que se quedó, que fui yo no me había disuelto. Había una llama ahí. Yo no me podía disolver. Oye, y hoy en día tus colegas, tus compañeros, tus ex compañeros, ¿qué te dicen? ¿Qué? Bueno, pues cuando decidimos montar otra vez la banda, con los primeros que conté fue con ellos. Les pregunté si les apetecía. Y bueno, ya están metidos en otros proyectos y no... Ah, pero siguen tocando, siguen... Sí, sí, sí. En otros lados. Zeta sigue con Mago de Oz. El batería, que es Chema, está en Caedis, que es un grupo de hardcore muy potente, lo hacen muy bien. Y Archie es el guitarrista de Desastre. Desastre, sí. Creo que lo único que ha dejado un poco la música más aparcada es Sergio, el bajista, que de momento pues no está con otras cosas diferentes, pero los demás siguen tocando por ahí. O sea, el, digamos, el germen de la música lo siguen teniendo, pero les apetece hacer otras cosas distintas. Oye, ¿y cómo es eso de que Zetas llega a esa oportunidad? Y bueno, Zeta llevaba un tiempo siendo alumno y luego también colaborador con Leo Jiménez. Uh-huh. Él entró a dar clase en la academia que tiene Leo Jiménez durante un tiempo y luego el mismo Leo Jiménez le fichó como profesor adjunto porque la verdad es que lo hacía muy bien, ¿no? Entonces fue la época en la que se fue José Andrea de Mago de Oz y el primero que estaba en la lista para entrar en Mago de Oz, según me contaron, era Leo. Pero Leo tenía sus proyectos propios y le dije, oye, pues recomiéndanos a alguien. Y el que más le vino a la cabeza a Leo, este chico de al otro lado, tiene una voz muy parecida o que os va a venir muy bien, probarle. Aún así creo que Mago de Oz hizo un casting muy extenso, pero yo sabía, digo, como escuchen encantar a Javi, a Zeta, perdón, se lo van a llevar, porque es que para mí estaba un nivel muy, muy potente, y así fue. Le hicieron la prueba y para adentro. Bueno, pero, oye, fíjate, estar orgullosos también de ese avance también musical que él pudo conseguir estando con ustedes. Sí. Y, o sea, ¿cómo es Zeta ahora? ¿Los va a ver, los va a visitar? Sí, bueno, sí. ¿Ha cambiado un poquín o no? Sigue siendo el tío guay. Sí, ahora mismo es un tío más ocupado, ¿no? O sea, es más complicado quedar con él porque igual dices, le pones un WhatsApp, vamos a quedar para tomar una cerveza y dices, sí, estoy en México o estoy en Galicia, ¿sabes? Vale. Sí, pero por lo demás es el mismo tipo, ¿eh? No te creas que se le ha subido el pavo a la cabeza. Hay algunos que van para arriba, ¿eh? Que va. Javi es el tío más normal de toda la vida. Una colaboración en un tema que propuso Fernando, el Hay Corazón. Y sin ningún problema se sumó y estamos ahí, que participó con nosotros y genial. De hecho, mira, una primicia, hemos quedado la semana que viene para comer, los cuatro, entre los cinco, o sea, los cuatro más el presente que está aquí, ¿no? O sea, que siempre que hay hueco hacemos por quedar y charlar. A ver si te acuerdas ahí, cuando estén comiendo, dile a Zeta que se pase por aquí. Vale, sin ningún problema. Pásate por la casa de la caverna infernal. Otra cosa es que me haga caso, pero yo se lo digo, vamos, no tengo ningún problema. Bueno, por lo menos que se lo diga. Oye, por decirlo, no perdemos nada, claro, ¿no? Claro. Bueno, nada, un abrazo a Javi, a Guaceta, que si nos escucha, pues en algún momento, oye, sabe que te queremos un montón, mucha gente, y gracias al otro lado, pues que hemos podido también saber de que tú pasaste por esta historia de esta banda, ¿no? Sí, se puede. Bueno, a ver, vámonos un poquito, que descanse Fernando, vamos a un poquito con la nueva voz. Yo no hablo ni la mitad de bien que Fernando, ya os lo aviso. Bueno, yo no canto ni la mitad de bien que él tampoco, o sea. Oye, Jorge, oye, hermano, cuéntanos, ¿qué sientes tú el poder suplir esa voz del gran Zeta? Para mí es un honor estar en esta banda, porque es una banda con mucha historia, sobre todo en el barrio donde yo me he criado. Yo soy de Leganés y es como la banda de referencia de Leganés. Entonces para mí es un honor y una responsabilidad. Obviamente suplir a Zeta es muy complicado, entonces bueno, intento darle mi rollo, mi estilo, y como he dicho antes, es un honor y yo qué sé, estoy encantado. ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha dicho algo cuando ya ha salido este trabajo? ¿Te ha dicho algo Zeta? No, respecto al disco, ¿ha habido alguna...? La verdad que no hemos hablado. Sí, es verdad, cuando hicimos el Hay Corazón, me estuvo diciendo que usted que lo defendía bastante bien, que estaba cantándolo muy bien, muy, muy potente y tal. Y para mí es un orgullo que venga de Zeta eso, diciéndolo de mí, pues genial. Acércate un poquito al micro. Así que nada, pues eso. Oye, bueno, pues luego pues comentaba Fernando que venías cargado con un montón de canciones. ¿Cómo es eso? Que venía cargado con canciones para grabar un tema, ¿no? Va un disco, este trabajo. Sí, Fernando tenía preparadas un montón de canciones, me lo propuso y tal. Y genial. Yo es verdad que me pilló en un momento en el que yo estaba con mi otra banda y tuve un momento que tuve un poco que decidir. Es decir, dejo esto aparcado, me centro un poquito más en el proyecto de Fernando. Y la verdad que era un proyecto muy interesante el que propuso. El disco para mí está muy bien. Está sobre todo el tema de las letras, para mí es un disco muy profundo. Y la verdad que me encandiló. Cuando empezamos a grabar en el suelo y tal, dije, joder, pues esto suena muy bien. Y la verdad que en ese momento me apeteció y dije, para adelante. Bueno, ¿y tú cómo te fichó? A ver, cuéntanos, antes ya nos contó el agua. ¿Cómo me engañó? Con mucha cerveza y... Bueno, yo creo que con la cebada se hacen buenos contratos, ¿eh? Indudablemente. No sé, me lo propuso, me apetecía también coincidió con la pandemia, teníamos ahí un tiempo de paroncillo y dije, ¿por qué no? La verdad que era un proyecto bastante interesante y me gustó las cosas como son. Bueno, y las influencias tuyas, ¿cuáles son? Me imagino que un montón, tú escuchabas un montón de bandas. Un montón. Yo, fíjate, me gusta el power metal. Me gusta el rock, el hard rock y me gusta Camilo Sesto, o sea, no te digo más, o sea, soy un tío que... Oye, un tío sincero, ¿eh? Sí, sincero. Hay que ser sincero. Por ahí hay muchos que muy bravucones y... Yo creo que más por suerte que por desgracia, me gustan muchos estilos de música, me encantan. Oye, yo creo que el músico tiene que tener esa perspectiva de abrir... oído a muchos estilos de música para que se pueda uno poder valorar el con qué te quedas, ¿no? Claro, es verdad que con el rock, pues a lo mejor para mí es una música que me permite más expresar, soltar eso que llevo dentro y me apetece soltar y ahí fuerte y quedarse a gusto con uno mismo. Entonces, además de eso, con el rock te lo puedes llevar a cualquier estilo musical. Por andas, o sea, puedes meterle lo que es guitarra, batería y cambias total. Luego vamos a pinchar, un tema que me ha, no sé si lo han visto, me ha llenado de al mismo tiempo de risa y al mismo tiempo de orgullo, o sea, de saber de que el rock siempre compone cosas mal hechas, ¿sabes? Bueno, no digamos mal hechas, sino de que no va con nuestro gusto, ¿vale? Y al final suena de puta madre, ¿eh? El tema ese de Shakira que ha sacado ahora, pues escucha, el tema que ha sacado, hay un tío que le ha mandado metal. No sé si la habéis escuchado. No lo he escuchado. Y suena de puta madre. Da gusto oír a Shakira con esa voz y con ese fondo metalero. Ah, buen 10. Fondo metal. Ostras, qué bueno. Y te lo digo más. O sea, lo vamos a pinchar luego, ya cuando se termine la entrevista, para que lo oigáis ustedes en casa, tranquilito el podcast. Así que, o sea, eso para mí. Y voy a contactar, voy a ver si hay la posibilidad de contactar con ese creador, porque es un máster, tío, es un máster, la verdad. Importante, bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Ya nos estamos yendo de coles a nabos. Oye, todo esto, toda esta responsabilidad que tienes con la grabación de este disco, ¿cómo te supuso a ti tanto en el tiempo? Porque hoy en día el músico ya no vive de la música. El músico tiene que ser pluriempleado. ¿Cómo ha sido esa transición? Pues el secreto de este disco, más que nada, yo creo que ha sido el tiempo. Nos hemos permitido el lujo de tardar nuestro tiempo necesario para poder hacerlo. Entonces, bueno, obviamente yo no vivo de la música, yo tengo mi trabajo. Y cuando hemos podido, a lo mejor, pues siempre marcándonos una hoja de ruta de trabajo, de decir, pues venga, dos días en semana lo vamos a destinar a seguir trabajando, seguir grabando y tal. Y así ha sido, un trabajo laborioso, pero hecho desde la calma, tomándonos nuestro tiempo para hacer lo que realmente hemos querido que quedase como que era. Oye, ¿cómo te cuidas tú lo que es el tema de las voces? Pues mira, en invierno... Con mucha cerveza. Mucha cerveza. Cabrón. Ahora no, porque me han dicho que no tengo que beber cerveza, así que solamente bebo cerveza los fines de semana. Y hoy, como es sábado, os aguantáis. Pues en invierno me tiro todo el día con un gorro, porque Dios no me ha dado mucho pelo. Y... Bueno, tiene las ideas claras. Y frescas. Y frescas, por supuesto. Lo que más rompe peluquero también tiene ahí. Y el champú. También. Y pues eso, protegiéndose un poquito. Pero vamos, no sé. ¿Cuál es tu referente en lo musical? Me encanta de todo. Me gusta Freddie Mercury. Soy fanático de Freddie Mercury. Me gusta, como ya os he dicho antes, me gusta Camilo Sesto. Me gusta el cantante de Warcry, Ivan. Víctor García. Sí, Víctor García. Increíble, me encanta. Tengo muchísimos referentes. No sé, igual como tengo la maldición de que me dedico a cantar. Y todo el que escucho que canta muy bien, o sea, me flipa. Michael Kiske, me encanta. Portentos, madre mía. Tira por lo bajo, Tira por lo bajo. Los Main, Scorpions, me encanta. Tú vas al supermercado o vas a un Agape y ¿qué prefieres? ¿Jamón serrano del bueno o Chopped? Claro, pues esto es así. Antes lo que ha dicho Patricia me ha parecido súper interesante, de que el músico, sea de metal o lo que sea, tiene que tener la mente abierta a diferentes estilos, porque de todo se aprende algo. Evidentemente, escuchando a Mozart no vas a aprender a hacer un riff de guitarra, pero igual a cómo enlaza una melodía, sí. Es lo que acababa de comentarle, lo del tema de Shakira. O sea, si tú no escuchas, claro, tú no sabes cómo meterle un riff, cómo meterle una batería de fondo, pues yo creo que hay que saber escuchar del otro lado también. Entonces ahí decir, oye, aquí voy a hacer algo. Y mira, y salen cosas, ¿no? Salen cosas al final. Es lo que es la música, ¿no? Sí, es interesante, sobre todo que la gente tenga esa creatividad, ¿no? Sobre todo en nuestro género, que es el rock, que siempre está ahí fusionando sonidos y estilos. Y sobre todo instrumentos, porque es muy amplia la gama de hacer música con nuestro género. Se puede meter cualquier tipo de instrumento, aunque parezca mentira, ¿verdad? El flag metal también es otra. Tenemos un tema, de hecho, que ha metido Fernando un solo de trombón. O sea, es decir, imagínate. Pero la idea fue tuya. La mía fue mía. Digo, cojones, en nuestro disco vamos a meterlo, coño, que quedaba bien. No sí, sé. Sí, sí. A mí un acierto, yo creo. Y como el disco era nuestro, pues mal por culo. Oye, el trombonista venía gratis a gato, claro. Un acierto y al mismo tiempo, pues te la jugabas también, sí, ¿no? Porque. Sí. Pues dar una pincelada distinta y bueno, pues lo que decimos, siempre Jorge dice a todo el mundo que le pregunta por el disco que es un disco para escucharlo como mínimo dos veces, sí. Con una no vale, porque en una puede ser que te saltes cosas o que des por sentado que no te gusta y a lo mejor no te has enterado de lo que ha dicho. Entonces es un disco de una hora largo para escuchar un par de veces. Para mí es un disco muy profundo y sobre todo es que hay mucha calidad de las letras, que ahí el trabajo es de Fernando, hay mucha calidad detrás de ese... Luego hablaremos de las letras también. Un trabajo muy bueno. Y es un disco, pues eso, para escucharlo con mucha calma, un par de veces, un par de escuchas mínimo para... Un par de escuchas y yo creo que estar relajado también. Sí. Concentrado también en lo que es el tema musical, el escuchar esos detalles que están ocultos aparentemente al principio, pero que luego lo que decía Fernando... Escucharlo con atención ya es otra cosa. Ya te salen un montón de cositas. Es que la escucho la primera vez, como me pasó a mí, como fan, y como que te quedas un poco frío. Hay cosas como que parece que te cuesta digerirlas. Yo creo que es una disertación. Das un par de vueltas más y ya dices, hostias, está todo muy cuadradito y en su sitio. Yo creo que las letras son una disertación de la cabeza de Jorge, o sea, de Fernando, y que cada uno le saque él, oyéndolas, lo que quiere oír. Que se las lleve a su... Sí, porque de lo que habla Fernando no son cosas exclusivas que mías, o sea, son vivencias o situaciones que todo el mundo se puede sentir identificado. Que es bastante trasladar a la vida cotidiana. Claro, eso es. No obstante, para mí es más fácil buscar la inspiración para hacer una letra en lo que me pasa a mí que lo que le pasa a los demás, ¿no? Pero que evidentemente son cosas comunes. Somos seres que habitamos el mismo planeta y tenemos los mismos sueños. Bueno, pues hablemos ahorita, dejemos que descanse aquí Fernando y Jorge, vamos a hablar un poquito con la nueva incorporación, con José. José, sí, a ver, cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo te engañaron, sobre todo Fernando, cómo te engañó para que te subas al carro del otro lado? No, engañarme no me engañaron, directamente... No toma cerveza. Yo no tomo mucha cerveza, así que... Fernando, él ya iba... Yo iba ya... Con la lección aprendida. Sí, yo venía de serie ya, Y nada, pues estaba buscando un grupo porque... Lo que yo quería montar no había manera de montarlo. La gente con la que contactaba, bueno, realmente que la gente que tocaba conmigo, no nos poníamos de acuerdo para poder ir a ensayar y tal. Se me hartaron las narices y dije, quiero tocar en un grupo. Y nada, cogí la página de Tablón de Anuncios de Atiza. Ahí estaba colgado el anuncio de estos señores y pa'lante. ¿Tú sabías algo de referencia de ellos? No, o sea, no los conocía. ¿Cómo te ¿Cómo tú te animaste a ir a o llamar para llamar? Pues muy fácil. Fue muy fácil porque tanto Jorge como Fernando me pasaron el disco, me dijeron escúchatelo y si te gusta, estupendo, y si no, porque a lo mejor a todo el mundo no le gusta lo que estaban haciendo. Sobre todo eso, pedíamos sinceridad. Claro, efectivamente. Me encantó el proyecto, me gustó mucho los temas, me los oí no una ni dos veces y decidí que sí, que hacía la prueba. Y nada, fui con los temas medio aprendidos y la verdad es que me río mucho con ellos, me lo paso muy bien y además son unos músicos estupendos. ¿Te tomaron el examen? ¿No? Sí, sí, sí. Yo tengo sí. que decir que fue entrar José y me dijo, tú no tienes que fumar. Y eso también, sí, sí. Y llevo un mes sin fumar, sí, no digo más. Sí, no, no. Tú que lo dejas a cualquiera. A ver. José me dijo, deja fumar. Mi chica me dijo, deja de beber cerveza. Y yo, joder, mate. La queréis matar, ¿no? Si ¡pon la peluca! No. Nada más que me salen canciones tristes, joder. No, la verdad es que yo lo primero que juzgo en una banda es al cantante. O sea, los músicos pueden ser muy buenos, pero el cantante es el que realmente es la portada del disco. Gracias, José. Luego te doy 50 pavos. Eso no, 50 pavos no, ya. A mí me invitas a una. No, es verdad lo que tú dices, José, porque yo creo que la voz es la carta de presentación de una banda y además de eso, la ideología de la banda. Y cuando, y lo primero que hace es, estando antes de entrar a la sala de para tocar, fumarse un cigarro. Y dije, no, esto va a ser que no. Porque mira, muchas bandas han pasado, vocalistas, se han ido y han perdido la identidad. Sí, sí. O sea, han quedado... Suele pues, pasar porque la gente... Te por mucho que quieras... Te quedas mucho. Con ello, te quedas con esa... Con esa... Con esa, con esa idea. Y claro, puede venir otra persona incluso cantar aún mejor. Sí, sí, sí, ha pasado. Pero claro, te quedas con la copla del primero. Oye, ahí está, no hay mucho Avalanche mismo, mira. Sí. Los buenos vocalistas que han pasado por ahí, sí, por esa banda... Pero que es que si se pone Víctor García a la voz... Claro. Yo... yo es que si comparamos una cosa con otra... Mago de Oz también... O sea, son cosas... Son bandas que yo creo que el vocalista... Yo recuerdo marca, Gotthard... Sí, marca. Gotthard igual... Gotthard, Steve Lee... bueno, y un montón de bandas... Cuando se fue el Rob Halford también, de Judas, bueno, mira. El otro tipo lo defendió con pero no, huevos, pero claro, no, fue pero el, no, pero verdad que cuando cambias de cantante, no sí, pero no. El tío hizo una gira incluso, pero es que es verdad que vamos a ver, las guitarras son, los teclados son, la batería son. A uno le gusta el sonido más agudo, más, pero no deja de ser una guitarra, tiene una identidad de instrumento musical. Claro. Pero la voz es como una cara. Eso es. Es que conoces esa cara. Entonces, su manera de darle enfoque a esas canciones es muy personal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cantantes como Jorge, que él no ha hecho la letra en algunos de los temas, o la mayoría de los temas, no solamente es que le dé un rollo musical, sino tiene que hacer como un actor, meterse en lo que está leyendo y darle ese carisma. Tiene que hacer suyo los temas. Entonces, en ese momento la canción ya no es mía, es de él. Porque es él el que te está contando la historia. Uh-huh. Y te lo cuenta con su timbre de voz, y con su volumen de voz, y con su señal de identidad, con su huella de dactilar de su voz. Entonces, ya eso queda marcado en el cerebro. Entonces, uh-huh, que llegue ahora mismo otro cantante distinto, que lo haga muy bien, va a otro enfoque distinto, igual la canción cambia de color. Es verdad que los que han seguido al otro lado echarán de menos la voz de Javi, obviamente. Pero uh-huh, bueno, yo creo que el trabajo que hemos hecho le da como una nueva cara al otro lado. Y yo creo que ha quedado bastante personal. Yo creo que ahí yo creo que ha habido ese parón que habéis hecho hasta aquí y luego el volver nuevamente, yo creo que ya divide y yo creo que ya ese... Yo creo que ha venido hasta bien, de alguna forma, por el hecho de que las comparaciones son odiosas, porque siempre tal, ¿no? Y claro, Javi era Javi, o Z, como le queramos llamar, y Jorge. Hombre. Entonces, no, yo pienso que no se tienen que parecer ni le. No, no, hombre, no, Jorge, por supuesto. Ni imitar al otro, no, no. No, bueno, él tiene su personalidad. Estamos hablando de la personalidad que le da cada artista. No, y realmente estamos defendiendo un proyecto nuevo. No, y vamos a ver, también hay que ser un poco eso, abierto de mente y ver las ventajas que te ofrece la vida. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando Jorge y Z graban el tema juntos, yo me di cuenta al ver el tema determinado con el videoclip que ellos dos empastan muy bien. Es decir, aunque son voces diferentes. Me lo decía Javi, dice, joder, sonamos claro. igual. Aunque son voces diferentes pero y estilos sí, diferentes y estudios diferentes o experiencias diferentes, pero digamos la línea melódica la llevan igual y el grupo funciona igual de bien. Entonces dije, Jorge, es una posibilidad. Con su timbre distinto, pero las canciones le van a encajar. Le propuse el tema, evidentemente dice que le convencí. Cuando tú tienes un proyecto en el que crees, es muy fácil convencer a todo el mundo. Entonces yo le dije, tío, esto es la hostia, no vamos a forrar. Va a haber mentira, y va a haber cerveza siempre. Se lo creyó. Oye, te vas a forrar, o sea, tú dijiste, para allá que voy, ¿no? y ya. ¿Te estás forrando o qué? Que no, estoy forrando ni me estoy nada. Sí, como las pastas de un libro, ¿no? Como, como el micrófono este está forrado de plástico. Está forrando, pero los libros. Sí, sí. Bueno, a ver, Juan, cuéntanos ahora tú algo, Juan. ¿Cómo has...? Yo, mira, yo les conozco... Has llegado hasta... ¿Puedo contar la anécdota, Fernando, de cómo nos conocimos, no? Mira, no, en las fiestas de Leganés, todos de Leganés... Creo que lo dices. Pero José, que es de más allá, del más allá, sí, del de Móstoles. Bueno, pues estábamos un amigo y yo, fuimos a un chiringuito en las fiestas de Leganés fácilmente a pedir un litro de cerveza. Qué raro. Y qué casualidad que estos señores, pues los del chiringuito estaban sonando en el chiringuito. Y le pregunto al que me pone el litro, oye, ¿estos quién son? Y me dice, estos. Y me señala a tres tipos que de allí, creo que uno era Zeta, otro era Fernando y el otro no me acuerdo si era Chema o, creo que o incluso Sergio. Rata. Sergio. Sí, Rata, que le llamamos Rata al otro bajista que había anteriormente. Y yo en aquella época estaba en la radio, estaba en Onda Merlín y dije... pues mira, me encanta lo que está sonando. Digo, os doy mi teléfono, a ver si nos ponemos en contacto, me pasáis un CD y os llevo y os entrevisto. Y desde el año, eso fue el año 97, 98, y desde entonces, pues, como que dice, somos amigos. Pero o sea, me encanta que... lo que hacen. El tema es que me gusta lo que hacen porque... O sea, que los llevas siguiendo toda la vida, porque yo salí en el 98, tú me conocí en el 97. Porque lo hacen con gusto. Oye, y eso es bueno, saber también con quién te estás trabajando, o sea, conocerte desde la misma raíz y conocerse bien, porque hoy en día por ahí hay mucho vendehumo que al final pues terminan mal, ¿no? Los proyectos, los trabajos o lo que se pongan a hacer. Bueno, chicos, ¿qué les parece si descansamos un poquito? Volvemos para que me cuenten o nos cuenten a la gente que está escuchando también del otro lado, de los receptores. Cómo se produjo este trabajo, qué es lo que ha conllevado también esas letras a estar ahí impresas en este gran disco y esas vivencias, que a ver, un letrista no saca como la varita mágica esto, algo tiene que sentir, ¿no? Para que se escriba esas partituras, ¿no? Vámonos para allá, vamos a dejarles a la gente pues un temita de este Donde Nadie Puede Oírte. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal, en el suelo, les dejo. Volvemos dentro de nada. Ahí te va a decir ese, ¿no? Que se le van a hacer a nadie. We'll be right back. efectuar sin nadie alrededor. Es como el exilio. Si existe algún Dios, tendrá que escuchar mis gritos de auxilio. El rumbo ha cambiado y no lo controlo. No puedo salvar el mundo yo solo. Soñé con elevar tu voz hasta el cielo. Quizá deba dejar mis pies en el suelo. Jamás me arrepentí de estar a este lado. Jamás yo me rendí y fui desterrado. Bueno, tremendo tema en el suelo. Oye, aquí un poquito relajados, aquí seguimos con los chicos del otro lado. Aquí está el gran Fernando, José, Jorge y el gran Juan, que acompañándonos aquí esta tarde. Llámame Ascenso, tío, que me suena Ascenso, mejor. Bueno, Ascenso, Ascenso, pues que gracias a Ascenso, pues a Ascenso. Eso es lo que quiere que le digan. ¡Oh! Asensio. No, aquí no mezclamos meter goles con el heavy metal. Yo creo que va a decir otra cosa. Aunque, bueno, no. Sí, ya sé por dónde ibas. Ya sé por dónde ibas. No, no, pero a ver, el rock es más importante para mí, por ejemplo, que el fútbol. Por eso digo, sí, que no era mezclar, ¿eh? Bueno, pues nada, que gracias a Juan, pues yo también he tenido. Broma. Yo he tenido la oportunidad de conocerles, chicos, la verdad, una muy buena banda, banda legendaria de este país, que ha tenido por ahí sus altos y bajos, pero que Fernando, pues es a la cabeza, sigue con este, con esta gran, no proyecto, sino con esta gran historia. Continúa la historia de Al Otro Lado, porque tiene ya dos discos atrás, dos demos también, con su antiguo nombre, pero la misma filosofía y las mismas ganas que siguen ahora con este Donde Nadie Puede Oírte. Hablemos un poquito del disco, pues cómo se fraguó todo este trabajo, Fernando. Pues como antes ha comentado Jorge, aunque la banda entrara en dique seco, la cabeza en este caso del contramaestre no entró en dique seco. O sea, seguí trabajando musicalmente, haciendo otras cosas, pero siempre con el objetivo de, o con la seña de identidad de que yo seguía estando en Al Otro Lado. Entonces Al Otro Lado seguía necesitando canciones y seguía necesitando existir. De hecho, una cosa que me rondaba la cabeza siempre es pensar que el mundo era un poco mejor cuando existía Al Otro Lado. Cuando Al Otro Lado no existía, para mí había un vacío importante, no solamente emocional, sino también musical, ¿no? Y entonces seguí trabajando, seguí haciendo letras, seguí aprendiendo música. Y es verdad que la pandemia fue una oportunidad de rescatar más tiempo. Estamos todos con trabajos, con historias, pero era eso, el seguir sacando. Nos quedó mucha música en el tintero Al Otro Lado y había que sacarla. Oye, eso te iba a comentar. Yo creo que cuando vino lo de la pandemia, pues todo el mundo pensábamos que esto se terminaba, que esto se iba a acabar ahí. Mucha gente ya lo daba al rock por muerto antes de la pandemia. Dije, pues ahora con la pandemia pues ya lo remataron de una vez. Nada lejos de la realidad, ¿no? Al contrario, es lo que tú dices, Fernando. fue la oportunidad para que los músicos saquen, inclusive yo creo que fue en donde un par de años que salieron más trabajos todavía. Un momento de creatividad impresionante, la gente empezaba a sacar canciones por pistas grabados, que sí con el WhatsApp, que sí con las videollamadas, que sí tal. Hacer streamings, con el tema de que había más tiempo, porque la gente, como estaba confinada en casa, yo pienso que es eso, que les daba a la gente por. Tenía más tiempo para pensar. Pero sobre todo para las bandas pequeñas, porque digamos la cruz que arrastramos las bandas pequeñas es no podernos dedicar a esto de manera exclusiva. Entonces tienes que repartir tu tiempo en otro montón de cosas. Entonces esas bandas pequeñas, esas bandas que tienen que estar pluriempleadas, son las que sacaron tiempo para hacer lo que no les había tiempo hasta ese momento, ¿no? Entonces sí que fue una oportunidad. Eso te digo, y al final, pues mira, yo creo que hasta nuevos músicos con gran talento que no pensaban hacer música, yo creo que se dedicaron a hacer música y hoy en día están en algunas bandas también dejando ese talento que tienen. Han nacido bandas a partir del tema, sí, es verdad. Bueno, pues, ¿qué tiempo te duró el armar todo este trabajo? Bueno, el proceso de grabación empezó aproximadamente en junio de 2000, no, más tarde, en octubre por ahí 2021, y terminamos de grabarlo en junio de 2022. Un año, sí. No llegó a ser un año, unos 10 meses o por ahí. Pero claro, había canciones, hay que reconocerlo, que en este disco una cosa que puede ser interesante para todo el mundo y en especial para los que seguían a la banda es que hay canciones totalmente nuevas, o sea, canciones compuestas en 2022, pero hay canciones compuestas en el año 99 o en el año 2001. Canciones que en su día no pasaron la criba de la banda, no se intentaron montar en el local y no gustaron, o sí que ya estaban en el directo de Al Otro Lado, pero nunca tuvieron un hueco en las grabaciones. De hecho, los que conozcan la banda reconocerán fácil dos temas que ya iban en nuestro directo, pero que por decisiones de la banda no se grababan en los anteriores LPs. Entonces hay esa mezcla de sonido del joven Al Otro Lado y del ya experimentado o maduro Al Otro Lado. Y sobre todo eso, el poder dedicar, tienes ya un tema ya medio hecho de hace años, con tu nueva experiencia lo reafinas un poco, le cambias un par de palabras, le cambias un par de notas, cortas de aquí, y de repente te encuentras ya con seis temas en la mano. Dice, pues mira, estos seis que tengo antiguos más estos cinco que he hecho nuevos suman 11. Tenemos un disco. Oye, ¿y esas letras cómo se van fraguando en tu cabeza? ¿Qué vivencias personales, vivencias personales, de gente que te rodea? Vivencias de gente que te rodea, incluso vivencias que aprendes. Los momentos difíciles que estamos. Claro, momentos que pasas tú difíciles, o películas, por ejemplo, a mí el cine me gusta mucho, de las que te hacen aprender. Libros también, cuando tengo tiempo, me gusta mucho leer, y libros que te enseñan el mundo desde otro punto de vista. Y es que esa es la filosofía del Otro Lado. Al Otro Lado mucha gente pensaba que el nombre venía por el tema esotérico, del otro lado del espejo, del otro lado de... No, es un poco el buscar la empatía. Nosotros como banda creemos que la empatía es la base de que el mundo sobreviva. Entonces, ponte tú en el lugar de ese otro al que estás criticando, al que no entiendes, al que te cae mal, crees que te cae mal y a lo mejor nunca te has parado a hablar con él. O a lo mejor lo que hace tiene un porqué, él no lo hace porque quiere joderte, es que él también tiene su hijo o su problema o su trabajo por el que quiere luchar, ¿no? Entonces, al final estamos todos aquí en esta vida luchando por algo. Hay que entender por qué lucha cada uno para llegar a entendernos. Y esas son las vivencias que nos hacen, a mí por lo menos me hacen que una canción tenga sentido. Porque para hablar de amor o de pillarse un buen pedo, que está también muy bien, eso ya se hizo y hay mucha gente que lo hace, pero creo que hay un hueco de letras emocionales que era importante cubrir, y es lo que a mí más me inspira. Es decir, yo nunca he escuchado una canción hablando el segundo tema de... Bueno, el primer tema con el que se abre el disco, que va después del leitmotiv, que se llama Imagínate a ti. Estoy directamente poniendo sobre la mesa, porque hay gente que todos conocemos, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, que disfrutan viendo cómo a los demás les va mal. Eso me ha pasado a mí. Alguien tenía que hacerles una canción para decirle, ¿no te das cuenta que eso no te va a hacer feliz, aunque tú creas que sí? Hoy en día que está más puesto en evidencia lo que es el bullying en las escuelas, bueno, hasta en el trabajo, en muchos sitios. ¿No? O sea, un tema que yo creo que va directamente, claro, pues a la yugular con eso. Para eso, lo que decía Jorge por acá también, que te ha pasado a ti también esa mala experiencia. Sí. Es un tema totalmente trasladable a la vida de cualquier persona. O sea, ¿quién no ha tenido en su vida una persona que le ha hecho la vida imposible y que no solamente eso, sino que le ves como que disfruta haciendo la vida imposible, no solamente a ti, a otras personas, y dices, joder, macho, y la rabia que te genera y el que no sea capaz esa persona de ver tu punto de vista y decir, coño, estoy sufriendo, tío? De entenderte, sí, claro, de entenderte. Por ejemplo, el tema controvertido fue complicado de grabar porque la letra es muy intensa y además la melodía es muy complicada. Jorge lo pasó muy mal, estuvo a punto de decir: mira, tío, lo grabas tú que estoy hasta las pelotas. Es un tema que se llama El Experimento. Y en El Experimento me meto de cabeza al barro a hablar de los de mis inquietudes filosóficas más profundas. El sentido de la vida, el por qué tiene que haber un final en la vida, la mortalidad y la falta de empatía del mundo. Entonces, eso expresarlo con una canción es complicado y sabes que el resultado va a ser una canción dura de oír y dura de cantar. Pero es que tenía que contárselo a alguien. Llevaba años queriendo sacar a la luz lo que yo creo que mucha gente también pensará de lo que es la vida en sí misma, de un punto filosófico profundo. Que es, puede parecer un coñazo, pero al final la canción quedó cañera, sí, ¿no? Porque sí, claro, sí. De todas las ideas que tiene, va seleccionando. Y de ahí lo que decimos, ¿no?, de que es un disco muy profundo y hay que escucharlo un par de veces y decir, joder, yo creo que merece la pena tomarse un tiempo y decir, voy a escuchar el disco un par de veces. O sea, a mí me encanta escuchar la música, no escucharla en un móvil, no escucharla tal. Me gusta ponerme unos auriculares que tengo súper guapos, ponérmelos a un volumen y tal, y sentirla, y profundizarte a ti mismo, decir, coño, dedicarte este tiempo y decir, me lo voy a gozar, o sea, me voy a escuchar el disco tranquilamente, y ya te digo, un par de escuchas y... Yo creo que la música, como es un arte, es una plataforma estupenda para que los artistas, los músicos, pintores, escritores, lo que sea, todo el mundo saque eso que es importante y lo ponga en manifiesto y al alcance de cualquiera. Qué bien. ¿Tú qué opinas, José, de todo lo que nos cuenta Fernando? Tú, cuando llegaste a la banda, te pusiste a las órdenes de... ¿Qué? Sí, sí, o sea, directamente lo que hice fue escucharme el disco, vi que me gustaba, los temas están muy bien construidos. Lo que he comentado antes de que tienes que escuchar varias veces el disco para a lo mejor entender lo que te quiere decir Fernando en las canciones. Y bueno... adelante. Oye, y tú, pues en los ensayos, me imagino que están en los ensayos, ¿hay algunas cosillas que quieras retocar o eso no te da por...? De momento, yo creo que Fernando es un tipo que seguro que deja meter baza en alguna cosita y no va a haber problema con eso. O sea, soy un poquito más metalero que ellos, pero bueno. A eso iba, porque, a ver, esto también viene de acuerdo a las influencias musicales de cada integrante, ¿no? De todas maneras, el concepto de grupo es construir, y todo lo que sea construir para obtener una buena impresión, una buena imagen, un buen edificio, imaginemos que es un edificio, pues construir un buen edificio, yo creo que todo es constructivo. Sí. Entonces, yo intentaré aportar dinamismo al grupo, intentaré aportar lo que sé, y si me deja Jorge, tiraremos para adelante hasta donde se pueda. Por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo mucha ilusión en que esto vaya para adelante, pero sobre todo tengo muchas ganas de empezar a trabajar el año que viene en el siguiente disco, porque, por ejemplo, José viene con muchas ideas. Ya otro día me enseñó un boceto que está haciendo de una canción nueva, que me pareció súper interesante, y como él aporta un punto más de metal que a mí siempre me ha gustado, que a lo mejor yo no he sabido darle, porque, bueno, aunque aquí en este disco escuchen varias guitarras, las he grabado yo todas, entonces suena a una guitarra grabada dos veces, pero no tiene ni su sonido ni su manera de tocar, ¿no? Que es diferente y que seguro que va a aportar cosas, y a nosotros la caña no nos asusta, al contrario. Caña. Claro. Eso ahora que tocas ese tema de la grabación del disco, pues así es, tú has metido la mano prácticamente en todo. Que me gusta mucho meter mano. A mí me ha intentado meter mano un par de veces, pero no me ha dejado. Es un tocón. Hay que meter. Es un tocón, sí. Tú metías las baterías, son sintetizadas. Las baterías las escribía yo. O sea, hay unos programas que son editores de partitura. Entonces yo escribía con partitura la batería y luego se lo das a un plugin para que lo lea y lo interprete. Retocas un poquito alguna cosa que a lo mejor no te ha gustado, y siempre pensando en hacer una batería que vaya acorde con lo que tú tienes pensado que va a ser luego el bajo, la guitarra, lo que va a hacer la voz, que refuerce las partes en que la voz no canta, todo ese tipo de cosas. Seguramente si hubiéramos tenido una batería habría quedado de otra manera distinta, que seguramente sería mejor. Entonces, lo que intenté fue que la batería no destacara, sino que estuviera perfectamente empastada con la canción. La gente que tiene el disco, yo creo que no pide mucho favor, ¿eh? Tampoco te digo, o sea, el tema es que está bien compuesta, bien hecha. y es como que si tuviera un batero ahí atrás poniéndole, ¿me entiendes? Sí, bueno, yo... La personalidad en persona. A mí es verdad que Fernando es músico, domina todos los palos y... Es un músico... La estructura musical es instrumentista. Sí. Y no, la verdad es que parece mentira que lo hayan hecho entre dos personas. Sí. Pues o sea, Fernando, nada más. Yo que tengo una vez le hice un fotomontaje que le hizo bastante gracia. No sé si lo llegaste, sí lo viste. ¿Cuál? Te puse el nombre orquesta. ¿Te acuerdas? Ah, no me acuerdo, pero seguramente. Es que soy muy olvidadizo yo, pero bueno, sí. Solo que el trombonista, ¿cómo era? El trombonista. Trombonista. Sí. Lo llevaste tú nada más, ¿no? Bueno, el trombón soy yo. También. No, bueno, o sea que, mira. O sea que. Fernando. Es que eso, bueno, lo voy a contar yo como amigo. Cuenta. Eres trombonista profesional. Toca el trombón de varas de y nunca se hace. O sea, tenía que llegar Jorge para que te lo diga y tú no te dabas. Si es que, para meterle. Si es que faltaba yo. Yo trabajo todo el día con el trombón en la mano, pero digamos que cuando empezaba con no el, se te dio por fusionar. Claro, cambiaba mi cabeza, digo, estoy con el tema de al otro lado, guitarra, bajo, no sé qué, para ti, para tan. Sí que es verdad que la canción de ¿Quién te quiere más que yo? El trombón también lo meto yo, que además sale en el vídeo, está tocando, sale también tocando una amigueta saxofonista, sale mi hija con el saxo también. O sea, quiero decir que sí que le había probado ya meter el saxo, el trombón alguna vez en algún tema. Pero justo en el tema que lo han metido en este disco, pues no se me había ocurrido. Hasta que lo dijo él, me dijo, tío, es que este tema, según suena y ya, empieza pidiendo el trombón a gritos. Digo, pues vamos a probarlo. Y la verdad es que quedó resultón. Oye, ¿con qué tema te quedas tú, Jorge? De este pues trabajo. A mí me gusta el Cuanto más bebo. Cuanto más bebes. Este que está sonando. ¿Me chivo? No, no te chives. Vamos a ver. ¿Me puedo chivar? Que ya no bebo cerveza. Que esto es porque está chivar. Que no va por alcohol. Ya está. Está en ciernes un videoclip. Pues está casi terminado. Ah, mira. Y bueno, no sé. Falta a ver. Darle unas faltan bueno, sí, faltan unos brochazos, pero bueno, unas está... Eso es una primicia. Pero, o sea, es una primicia que nos dejan. El videoclip, como que dice, ya está medio matizado. El videoclip ahí, de ese tema que ha mencionado Jorge, de sí, cuanto más bebo. Oye, y seguro que vas a salir ahí atracando tu cerveza o no. Ya la han pillado. Oye, escucha, tienen un vídeo también donde el vídeo que estábamos por acá en el suelo. Retocando, sí. Aprovecha el presente, ¿no? Ese es de Zeta. Sí, correcto. Sí. Ese es el videoclip del single del segundo disco. Oye, y esto de los vídeos, como ahora mismo se vende algo pues, visualmente también, sí. ¿Se viene algo aparte del algún avance de lo que están haciendo o para sí, cuándo el vídeo va a salir? Creemos que el videoclip de este nuevo tema saldrá, pues no te puedo decir plazos porque no sabemos, pero no tardará mucho. Creo que quizá en febrero lo tengamos ya terminado. Y tenemos sí. Más ideas de más cosas que van a ser, no queremos desvelar la sorpresa, pero más cosas que van a ser en de audio y de vídeo. Para seguir manteniendo a la gente enganchada. Claro, enganchada y con novedades, ¿no? Que nadie se aburra, que nadie piense que estamos un poco relajados, ¿no? O sea, seguimos trabajando. Y aparte de seguir buscando miembros para terminar la banda, mientras no se termine, la banda no puede estar aparcada. O sea, si el autobús no se llena, sigue rodando igualmente. Oye, ya que tenemos la oportunidad, pues haz un llamado a la gente que te... Señores músicos del mundo, al otro lado está Fernando Formación. Baterías. Y hay vacante de para bajo, hay vacante para batería, hay vacante, por supuesto, para teclado. Y si alguno toca la trompeta y le apetece... También podemos probarle. Y que traiga flautista. Y que traiga flautista o violinista o que traiga algo de eso, ¿no? Eso es. Ellos están ubicados en Leganés, ¿no? Sí. La zona de Leganés, de repente alguna Madrid Sur. Veamos, si hubiera que ir a Madrid Norte también podemos ir, no pasa nada. Desde que se inventó el transporte público. Cogemos el autobús, como has dicho tú. Exactamente. Que no para. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de lo que estamos viendo por acá, en el suelo, ese vídeo. ¿Cómo esas sensaciones, esa experiencia? Bueno, como he dicho antes, a mí la desaparición o la supuesta desaparición, que no fue desaparición, fue salida de miembros del grupo, me supuso un vacío emocional y musical muy grande y esta canción se escribía sola. Simplemente fue sentarse a plasmar en un folio en blanco las ideas que me pasaban por la cabeza, esas ausencias y era fácil escribirlo, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho antes, es fácil trasladar esta canción, por ejemplo, a otros ámbitos, porque claro. yo la veo como la historia de bandas. ¿Quién no ha tenido una banda, la gente que ha tenido bandas, que al final son bandas que se han ido dejando, decir, bueno, estos ya no tocamos con estos, ahora me voy con estos? Es como la... Para mí es como la pena que te queda por esa banda que ya no está y ahora... Que se ha quedado estancada, claro. Claro, yo digo de manera un poco cursi que de alguna manera cuando una banda desaparece es como si en el mundo de la música alguien se hubiera muerto. O sea, no ha muerto la persona, pero ha muerto esa propuesta musical. Que seguramente habrá un montón de gente detrás que lo escuchaba y le llenaba y le hacía feliz. Y de repente se ha quedado un hueco, ¿no? Y es verdad que este tema, todos los que han venido a probar con nosotros, tanto guitarristas como algún bajista, algún batería, decían, jo, macho, es que la letra me siento súper identificado, porque no está dedicada a una banda en concreto. Es cuando desaparece una banda, el hueco que se queda es ese. Claro. ¿Y a ti qué tema del disco te...? Hombre, a mí me gustan todos, porque yo nunca he creído en la falsa modestia de los compositores, porque si tú al hacer una canción no te gusta, pues no la terminas. Pero yo creo que la canción que más me ha sorprendido, tanto por la letra, sino por la garra que le ha echado Jorge a la hora de cantarla, y por lo simple que es visto desde un punto de vista y compleja desde otra, es la que da nombre al disco. Es Donde Nadie Puede Oírte. Donde Nadie Puede Oírte es un tema que además ha sido el último de todos, el más fresco de todos, y de un pequeño hilo musical, de una pequeña melodía de guitarra, empezar a sacar ahí ideas y sacar letra. Además ahí Jorge se la juega pasando a la octava de arriba y ha quedado con una garra. A mí ese tema me pone los pelos, me los peina de todo. ¿Como escarpias? ¿Como Scorpions o como escarpias? Como Scorpions. Como Scorpions. Como Scorpions. Con los pelos como Scorpions. Y José, ¿tú con qué tema más te identificas? A mí me gusta mucho Jugando con Fuego. Jugando con Fuego. Sí. Un tema que habla de la violencia. Esa y, sí, y la contra de las mujeres. Imagina, sí, señor. Y la de Imagínate a ti en su lugar. Qué bien. Oye, mira, todo esto pues viene pues bien maquetado también, me imagino que lo has hecho tú, ¿no? Ah, no, ahora, Jorge. Cantante, maquetista, diseñador. Joder, es una máquina. Tenemos un músico, pues ahora vamos a tener un publicista, joder. No, es un máquina, ¿eh? Oye, no, la verdad mira, que... No, tú lo tienes el disco en la mano. La verdad mira, que, mira cómo la se verdad lo que está bien, bien currado, las camisetas, bien currado. Las camisetas, los logos los está haciendo todo el tío Jorge. Además de cantador, tiene unas manitas de plata que no veas. Tiene que hacer algo de más. Plata. Tiene que hacer algo más. De plata, ¿no? O de plata, oro, tiene sí. La mano, sí. De plata, ¿no? Y oro, sí. La verdad que la gente que tenga que conseguir este trabajo, pues, o que lo vaya a conseguir, pues es un trabajo bien hecho. También bien... decir que hemos tirado, hemos buscado un ilustrador que nos plasmara la idea que teníamos del disco y tal, y Alberto Góngora y Jesús Betia han estado haciendo las ilustraciones del disco y han hecho un trabajazo. De hecho, se ha puesto él en la portada, me imagino, ¿no? Pues no lo sabemos, ¿no? No le conocí personalmente. Si te fijas, se ve que tiene pelo. Y barba. Igual era yo de joven, pero. Pero es verdad, muy joven. Es la verdad. Yo me confundía con la frente. Oye, bueno, la verdad, que relátanos un poquito qué es lo que trata de. De decirnos, pues, señor. Sobre todo la portada, que el disco da nombre al disco, es Donde Nadie Puede Oírte. Entonces trata de reflejar un poco la impotencia de querer decir algo en un sitio donde nadie te puede oír. Claro, queríamos que fuera un dibujo, que es una imagen, que evidentemente una imagen no suena, pero al verla te estás imaginando cómo suena ese grito de esa persona que está atrapado. No se sabe si se está hundiendo en la tierra o está saliendo de debajo de la tierra, pero está gritando, está pidiendo ayuda y nadie le oye. Genial, oye. ¿Y las fotos a cargo también de quién está? De un compañero nuestro, un compañero mío de trabajo, que le quiero dar aquí un saludo a Fran Beses y a su chica, que vinieron muy amablemente un día al local. Trabajazo. Montaron allí su telón negro, unas luces de colores, y nos hicieron unas tomas de foto increíbles. Joder. Muy bien trabajado. Enhorabuena, chicos. La verdad que es un trabajo muy exquisito y sí, no, parece hasta un disco serio y todo, ¿eh? No, es un disco serio, mira. Sí. Perdona. Gente que al que le ha llegado el disco, igual que a ti, que se encarga de enviarlo Jorge, yo les doy ideas, bueno, y ellos las tienen propias. Todo el mundo está alucinando con el disco, ¿eh? Les parece que está muy bien trabajado, que está muy vamos a, es redundante, ¿no? Pero dice un disco redondo. Y aparte la gente, aunque sea redundante, ¿no? La gente pensará, la igual gente yo alucina. Pensé en su momento, en el primer momento que cogí el trabajo, dije, pues muy buena esta banda, porque yo no sabía que eran dos nada más que la habían hecho. Sí, sí, sí. Y parece, mira, por eso lleva mucho tema, más todavía, más, trabajo, más sí. trabajo, sobre todo más, ¿cómo te digo? Más números a ti y a ti. Sí. Claro, por supuesto. De tus espaldas. Más esfuerzo. Sí, sí, pero es que lo que decimos, te embarcas en esto y dices, pues es que me está gustando como queda, ya no podemos dejarlo, Jorge. Y realmente nunca hemos echado una cuenta de cuántas horas hemos echado en el local, grabando, volviendo a grabar, porque sí que nos quedó la conciencia de que habíamos trabajado mucho, pero como estábamos a gusto, no nos dio por decir, joder, tío, no sé el tiempo que vamos aquí. O sea que ha sido ameno. Sí, yo lo he disfrutado mucho trabajar con Jorge. Entretenido y Jorge le conozco hace un montón de años. Me ha sorprendido para bien, tanto cantando, como dando ideas para el disco, como haciendo la maquetación, sacando una profesionalidad que yo decía, así vale, no, porque esto está descentrado, esto está... Yo esto no lo veía, pero cuando sí lo haces algo con cariño que te gusta y tal, pues intentas siempre buscar la perfección, que también sí. te ha pasado a ti. Y eso es. Un trabajo autoeditado por estos señores, por Fernando, por Jorge, y la verdad que digno de agradecerles por hacernos partícipes de este gran trabajo. No, chicos. No hay nada que agradecer. La música se inventó para hacer a la gente disfrutar y nuestra intención es hacer a la gente disfrutar. Hay ansias por montar ya el directo y que a ver si vienen los músicos que nos hacen falta y pa'lante. Seguro que les caerá pronto con una línea como la llevan, pues yo creo que el músico que tenga que entrar... se lo va a pasar muy en grande. Y a trotar por los senderos del rock. Oye, que se va a divertir y se va a reír, pero vamos, como nunca. ¿Qué le parece si vamos a escuchar el tema que... Vamos a dejar ¿cómo decía? Cuando más bebo, que es el tema que viene próximamente, el videoclip es. De la banda. Exactamente, sí, vamos mira, a dejarle. Visto, si es que no paras de beber, coño. Y deja al niño, coño. Mientras ustedes se van preparando para que nos den, regalen el acústico, nosotros vamos a ir pinchándoles este tema para disfrutarlo. Así que, pues nada, les dejo ahí con. Al otro lado, aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos con ese gran Cuando más bebo. Oye, que eso es lo que será parte fundamental del próximo vídeo de estos chicos de Al Otro Lado. Bueno, ya están preparados los chicos, nos van a regalar el acústico por acá. ¿Qué temita van a tocar, chicos? Bueno, pues vamos a tocar un tema que se llama En el suelo. Y, por ejemplo, cuando yo llegué a esta banda, me encontré al otro lado y, en cierto modo, estaba en el suelo. Oye, muy bien. Bueno, pues nada, ahí les dejo con los chicos, pues disfrútenlo. Cierra el telón. Traté de encontrar tu propia canción, tu banda sonora. Te vi flaquear, te vi abandonar. ¿Qué hacemos ahora? La música fluye de nuestro interior. Tratar de negarlo es un error. Soñé con elevar tu voz hasta el cielo. Tal vez deba poner los pies en el suelo. Ser superior, no soy una estrella. Podía inventar, podía crear, siguiendo tus huellas. Teníamos algo que compartir. La gente pregunta y no sé qué decir. Soñé con elevar hasta el cielo, tal vez deba poner los pies en el suelo. Yeah, en el suelo. Tan solo te dejabas llevar. Ponerse a actuar sin nadie alrededor es como el exilio. Si existe algún Dios, tendrá que escuchar mis gritos de auxilio. El rumbo ha cambiado y no lo controlo. No puedo salvar el mundo yo solo. Soñé con elevar tu voz hasta el cielo. Tal vez deba poner los pies en el suelo. Me arrepentí de estar a este lado. quiero ser como tú. Sé lo que tengo que hacer, yo no me rendiré. No quiero ser como tú. Debo seguir mi camino, yo creo en esto. No quiero ser como tú. Oh, oh, oh, oh. Ahora sí que le calé más todavía la letra de ese tema, ¿eh? Lo que tú decías, Jorge, llegué hecho polvo y esto te volvió la vida, ¿no? A ver, pues sí. Oye, que toda esta letra, oye, la gente que nos está escuchando del otro lado de los receptores, por supuesto, pues esto es una bandaza. La verdad que es un gusto y un honor tener musicazos aquí con nosotros. La verdad que cada día el rock nos sorprende más, nos hermana más esta música. Y por supuesto, pues oye, nosotros aquí complaciéndonos de todo ello. Luego nos van a dar otro temita, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de pues las tocadas. Este tema, este disco, este trabajo, pues de momento lo están defendiendo en tema acústico, porque en tema eléctrico, pues hasta que la banda no se forme, no pueden salir adelante. Realmente formar el tema del acústico era algo por circunstancias que actualmente nos encontramos, pero realmente estamos viendo que nos está gustando también bastante. Y yo creo que aparte de hacer el eléctrico, que nos encanta y nos llena mogollón, es una baza que seguramente querramos mantener. Es una buena opción, sí, señor. Sí, porque además el acústico te da, como tú bien dices, una perspectiva más cercana de la letra. Es más natural todo. Y bueno, aunque estamos deseando cerrar la banda para salir con toda la caña del mundo, salir en eléctrico, pero el acústico también se disfruta, porque el rock tiene esa magia. Una canción muy potente de rock la pasas a acústico con dos guitarras acústicas y un chelo, como por ejemplo hacían los de Antártica, y esa fuerza que tiene el rock sale más todavía. Sí, señor. Bueno, pues oye, te he visto muy muy entregado, José. Ahí. Gracias, hombre. Oye, te he visto muy entregado, pues ahí defendiendo también en la música de los al otro lado, deseando también que ya se ponga la máquina a engrasar, sí, sí, sí, para el cuarto trabajo ya de esta banda, ¿no? Sí, sí, sí. Y a poder formar parte. Así, a ver si podemos montar la banda rápido. Empezamos a tocar un poquito en directo, que es lo que nos gustaría. Y yo creo que dentro de nada tendremos temitas nuevos y a empezar a trabajar con ellos. Por supuesto. Yo creo que están teniendo muy buena acogida, muy buena cobertura, porque les he visto en muchos sitios que estaban visitando, dejando la huella también, y poco a poco pues la gente yo creo que se va enterando y conociéndoles más. ¿Ha habido algún acercamiento de la gente por ahí preguntando cuándo tocáis, cómo es el tema del merchan, cómo se puede conseguir la música? Sí, bueno, evidentemente por redes sociales, a margen de otras cosas, es una herramienta importante para poder comunicarte con la gente que te escucha, aunque sea incluso en sitios muy lejanos, y está teniendo bastante buena acogida. Todas las críticas que recibimos son muy buenas, la gente estaba entusiasmada, no solamente la gente que echaba de menos a la banda, sino la gente que no la conocía, y de repente han dicho, joder, pues es un grupo que me está gustando. Sobre todo mucho ánimo estamos recibiendo por redes sociales. Más allá de ahí, conseguirlo ahora mismo en digital lo puede conseguir todo el mundo, porque está en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, YouTube Music. De hecho, estuvimos viendo las estadísticas anoche y en México hay una brutalidad de reproducciones. Es verdad que actualmente, hoy en día, funciona todo por plataformas digitales. Sí. No obstante, hemos querido ser más nostálgicos y hemos querido hacer un formato físico, del formato Digipack, que nos ha apetecido también tenerlo grabado, y si alguien está interesado y tal, pues se puede conseguirlo perfectamente. Sí, ponerte en contacto con la banda. Se tiene que poner en contacto con nosotros y te lo haremos llegar. Y se lo haremos llegar. Y luego también hay un par de sitios de momento en Leganés, porque lo están vendiendo. Hay una sala en la que tenemos una Fenix Rock, Fenix Rock de Leganés, que lo tienen, cualquiera que vaya a tomar una cerveza ahí. Asociación San Nicasio Distrito Rock ahí también lo tienen. Y hoy, ¿lo podemos contar? Sí, cuéntalo. No lo cuento. Sí, sí, sí. Suéltalo, suéltalo. Es un contador, tío. No. Todo. El chiste malo de antes, José, contar el coche. Vale. Además, quedas invitado si quieres luego a venirte con nosotros. Queremos ir al caos y queremos ir al caos. Y entonces, bueno, pues hablaremos con Vicky, con José y con Ana. Y espero que ellos nos dejen su cancha para también poderlo vender. Para que la gente que le quiera, porque el disco ya más es muy barato, vale 5 euros. O sea que. Sí. Vale más el disco hacerlo realmente que lo que realmente. Hombre, por supuesto, es un trabajazo, la verdad que. Entonces, la gente lo va a tener ahí en la mano por 5 euros en el caos y en Cat House, que vamos ahora cuando. Ahora terminando, sí, los chicos van para allá. Vamos allá a dejar en los dos garitos, aparte para saludarlos, porque son amigos, claro, que hace mucho que no nos vemos. El tema de dejar el disco allí para eso, que la gente lo pueda coger. Quien quiera tener un cachito nuestro de al otro lado, pues oye, que lo puede conseguir. Qué bien. Oye, bueno, pues hablando de cosas, a mí, pues deseando también ustedes como creadores de salir pues a la carretera también a defender. Eso es muy complicado hoy en día también con el tema de los trabajos y todo. Hay que compaginar eso también, armar todo ese tinglado. También es verdad que tenemos una madurez y la banda está hecha y concebida desde un tema racional y hay que entender que nosotros no vivimos de esto, claro. Nos encanta, pero está hecha una banda desde la calma, o sea, tampoco nos va a primar tocar por tocar, no, tocaremos donde realmente nos guste, nos apetezca y desde la calma, o sea, tenemos nuestros trabajos y vamos a dar prioridad, yo por ejemplo doy más prioridad a mi familia, a mi trabajo y tal. Hay que darlo, pero que nunca dejar la atención de la banda, que es un proyecto muy emocionante y hay que sacarlo para adelante como sea. Pero hay que tener prioridades también en la vida y la familia, el trabajo, pues obviamente tienen que estar ahí. Oye, y también poniéndonos en este caso también, yo creo que también hay muy pocas bandas también con este estilo del hard rock clásico de lo que se escucha. Muy pocas, yo he escuchado por ahí, pues Salvando a Sin Estrés, Manhattan Rock Band, que siempre están por ahí también haciendo cosillas. Muy poco, yo creo que Siete Almas también no tengo señales. Momento, sí. O sea, ¿cómo ven ustedes esa escena del seguir, continuar con este género que poco a poco yo creo que va desmayando, no sí, desaparecer, sino sí, sí. Desmayando? Vamos a ver, antes has dicho una cosa muy interesante cuando has dicho que pensabas que quizá la pandemia hubo gente que dio al rock por muerto. Uh-huh. Siempre ha habido gente que ha dado al rock por muerto. El rock, digamos, que tuvo su boom en los años 70-80 y luego hay un montón de intereses musicales y económicos que lo dan por muerto. Y yo creo que el rock no va a morir nunca y deseo que no vaya a morir nunca. Otra cosa es que esté amenazado. Y yo la amenaza que veo más seria ahora en el rock y en nuestro estilo más todavía es que la gente que sigue escuchando este tipo de música no está abierta a escuchar bandas que no conoce. Es decir, ahora mismo veo a grandes músicos del entorno que yo conozco, la Comunidad de Madrid, grandes bandas que tienen músicos increíbles, que tocan muy bien, cantantes fantásticos, y prefieren hacer un grupo de covers, un grupo tributo, antes de montar su propio proyecto. Entonces, a mí personalmente me atrae más pagar 10 euros por ver una banda que no conozco de nada, a ver qué me proponen, aunque luego salga diciendo, pues no me ha gustado, que ir a ver un tributo a Fito o a quien sea. Yo creo que. Y eso ahora mismo es un problema serio, ¿eh? Yo he visto en las fiestas de mi pueblo, aquí Leganés, llenar la plaza del pueblo viendo un tributo a Fito y viene una banda de Leganés con su proyecto y a ver Cuatro Gatos. Eso puede que sea una herida de muerte para el rock, ¿eh? Sí. Porque la gente que escucha rock antiguo, que es lo que escucha, que quiere escuchar esos grupos tributo, esos señores, esos grupos principales se van muriendo y los que los escuchamos también, nos acabaremos muriendo. Entonces, como no se refresque un poco la cabeza, la gente tenga más ganas de escuchar otras cosas y los festivales apuesten por dar salida a otras bandas que no sean las de siempre, esto no sé a dónde va a acabar. No. Yo creo que también esto es como la pescadilla que se muerde la cola, amigo, ¿no? Esto también yo creo que viene de parte nuestra también, porque hay veces que en los conciertos pues tocan 3-4 bandas y cuando toca la primera banda salen las tres afuera, y cuando toca la segunda salen los igual los otros tres afuera. O sea, yo creo que ahí también hay que empatizar entre músicos, entre nosotros los radiodifusores, porque echar una mano todos. No compartimos nosotros mismos nuestros programas. Porque este me va a robar un oyente. Y a lo mejor tendrás que plantearte si te gusta o no, porque un ejemplo muy bueno es, dimos hace antes de Navidad un concierto, también en acústico, con Vegas Blade, con una banda de Leganés. Y lo que hicimos, según nos bajamos del escenario y empezaron Vegas Blade, es quedarnos a hacerlo. Claro. O sea, pero a lo mejor puede que lo pienses como voy a dar ejemplo, voy a quedar bien, no, pero realmente no lo pasamos de puta madre. Yo me lo pasé muy bien. Y es más, hubo un par de momentos que tuvieron problemas con el equipo y tuvimos la suerte, tuve la oportunidad de salir corriendo, echarles una mano, esto porque se ha apagado, esto porque funciona. Echarnos una mano. Estoy mucho mejor ahí escuchando esa banda. Pero es en cuentagotas. Fernando, es en cuentagotas. Porque también la mayoría, por desgracia, lo hace. Sí, hemos estado por ahí a muchos. Patricio, perdona que te corte. Lo sabemos todos que el cáncer del problema del rock en este país. De la humanidad. La puta base. De la humanidad. De ahí viene el otro lado. La puta base. Sé empático con otro grupo. Ya tocando, eso, vete a verlo. Eso, claro, exactamente. Empatía. Fernando, ya no solamente la gente que dice que apoya el rock. Yo tengo una foto por ahí que la publiqué hace años. De broma, una noche en mi sala, cuando tenía el Sensorama, que decía yo apoyo al rock. Y salgo ¿realmente apoyado, lo apoyas? Apoyado en un bafle. El rollo, ¿no? Sí. Pues igual, las bandas, yo sé en otros países, y tú lo sabes, que lo que tú dices, tocan cuatro bandas, terminas de tocar y te quedas a escuchar. Yo lo he vivido. Las tres. Yo lo he vivido. No te coges y te la yo he armado por ahí unos cuantos conciertillos. Estás deseando desmontar. Y largarte, no coño, quédate a escuchar a tus compañeros. Si ahora mismo os pregunto, ¿consumen ustedes rock emergente? Sí. Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Qué banda te ha sorprendido a ti, Fernando? Sí. Pues mira, yo es que soy mucho de investigar los bajos fondos, pero sobre todo de tendencias que me llaman más. O sea, intento buscar no tanto rock clásico, porque el rock clásico ya me sale a mí por vena. Entonces busco cosas modernas. Pero hay un grupo, a ver si soy capaz de decir el nombre, porque es un grupo que el grupo me suena de toda la vida, pero se han renovado las personas porque no conozco a ninguno. Yo he tocado con ellos y ahora de líder está una chica y los músicos no los conozco, que son Megara, creo que se llaman Megara, sí, ¿verdad? Megara. Suenan como cañón, un rock potente, un una propuesta, sí, sí, sí, y además los videoclips tienen una calidad que ahí me flipan. Una puesta de escena muy brutal. Intenté poner en contacto con ellos porque el manager de ese grupo es el mismo que el manager de Leo. Sí, e intenté conseguir una colaboración para este disco, pero bueno, por temas de agenda o porque no les convenía o no les apetecía, no se pudo hacer, ¿no? Pero es que me dejaron impresionado y dije, joder, qué propuesta más cojonuda en castellano, sí, con algo nuevo, algo fresco y que te mete ahí una hostia en la cara y dices, cómo mola. O sea que eso es... ¿Tú, José? ¿Tú? Yo a mí me gusta mucho Saratoga, me gusta mucho Sauron, Mago... Emergente, algo más. Estamos hablando de ego de ahora, tío. Que no conozcas así mucho a la gente. Ahí te he pillado, Donde nadie, sí, la verdad es que yo sí soy más clasicote. Sí. No, a esto nos referimos. O sea que también no nos damos esa oportunidad. Viejas Secuelas, que era mi antiguo grupo. Viejas Secuelas, que siguen tocando como una bestia. Un heavy metal muy bueno también. ¿Tú, Jorge? Pues mira, yo escucho mucho también porque he tenido facilidades para conseguir el disco Último Deseo. Que mira, de Fernando, gente, sí, Fernando. Un saludo para ellos. Gente, un abrazo. El batería de Último Deseo era de mi antiguo grupo, Alma Salvaje. Desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a Alma Salvaje, que ahí están los hombres y dando caña. Y hay un grupo, para que no es del mundo del rock, que para mí es emergente, que se llama Mabu, que canta una chica y tiene una voz maravillosa. O sea, para mí es celestial. Y me encanta, no sé, es un grupo, no es, es como blues así, muy suavecito tal, y me llena, o sea, no sé, es muy tranquilo, no tiene nada que ver con el rock, pero es como música que me transporta. Pero y, eso es lo, eso, y para mí eso es lo rico de la música, ¿no? Que porque ha habido por aquí que músicos que yo he preguntado, es que ni conocen. Vamos a ver. digo, pero... Es que es muy fácil mirar a los grandes para aprender, pero es un trabajo de conciencia mirar también a los que no son tan grandes, están como tú, también para aprender o para ver qué se está haciendo por tener ahí. Esa capacidad de tener la mente abierta, de decir, claro, voy a dedicarle, aunque sea 5 minutos, a escuchar una canción y decir, a ver qué es lo que hace. Yo me he quedado flipado con una banda portuguesa. Mójate. Una banda portuguesa, es emergente, pero que tiene las mismas texturas y bases de Iron Maiden. el vocalista le clava con lo de la voz de Bruce Dickinson. Se llama Attic Demons. Si pues puedes escucharle. Sí, me suena. Qué bueno, sí, tío. Cuando yo escuché ese que me lo mandó, porque lo lleva a un sello discográfico griego. Me lo mandó por... Sí, algo por, me suena a mí. Por, sí, y lo puse, digo, pues están haciendo un cover de Maiden. Y no, cuando me metí... Patricio, tú seguro que te mueves mucho en el mundo de la música. ¿Tú sabes que fue de una banda que se llamaba Sphinx? Sí. Que cantaba un chico, me encantaba cómo cantaba. Sí. O sea, andaluces. Sphinx. Creo que eran caditanos. Sí, son andaluces. Muy bueno. Sí. Me suena, ¿eh? Sphinx. O sea, Mar de Dioses, pues, unas canciones, tío. Y no sé qué pasó con ellos. Es que, es lo que te digo. Increíble, o sea, el cantante... Nosotros que hicieron una canción sobre un CM, ¿eso? Hicieron una canción... Temazo. Sí. Temazo. Mira. No, suenan como un cañón. Increíble. Bueno, ¿y a ti? ¿Qué te puedo preguntar? A ver, yo voy a marronar. ¿Qué te puedo decir? Han hablado de una banda, me la habló un amigo, porque en Onda, en radio, los tengo que reivindicar. Claro, tú también los conoces, a la gente de San Nicasio Distrito Rock. Ah, sí. A nuestro amigo... Abrazo para Blas y... A nuestro amigo Caldera. Y Calderita, un abrazo. A nuestro amigo Caldera. Me habló de un grupo que se llama La Ira de Jack. Ah, sí. Y te lo juro, me sorprendieron. Estos son, hay otra también que Durán, más o menos son en la escala de Richter. Cañonazo. Son tremendos, cañonazo, tío. Ya digo, La Ira de Jack, por ejemplo. No sé, podría hablar de mil bandas. Sí, pues, mira, yo por ejemplo. Sí, pero si quitan las tributos, te quedas con mil bandas. No, tributos, no. Mira, yo respeto que las salas se llenan con tributos. Bueno, mientras. Vamos a dejarnos. Bueno, vamos a despedirnos con el último tema. El tiempo de Zoro. Jorge ya ha mirado el reloj, ha dicho, me esperan por ahí. Yo he preguntado, digo, a lo mejor este programa tiene fin en algún momento. Yo no tengo prisa. Hay que se quieren cantar otra. No, sí, ahora van a cantar. Oye, la verdad que da gusto que sepan que existen muchas bandas y que la verdad lo consumen. Hablabas de Vegas Bay. Vegas Bay, Vegas, digo, Vegas Bay. ¿Qué estarías pensando para pensar en Vegas? Un abrazo para Vegas Bay. Me va a matar Leiva, ¿no? Leiva, te va a matar. Abrazo para el maestro. Vegas Bay. Es que cuando vino trayendo un pedazo de P que Conquistadores, que la verdad da mucho esa vuelca de tuerca 500 años atrás y me moló mucho y siempre me acuerdo de Leivita, que la verdad que es lo que te digo, son bandas que no es, ahí está también pues un montón de gente como Corazón de Acero, que ya no está, pero que ay, dejaron qué lástima, huella. Tío. Pues yo no sé. Un abrazo para los dos. Pedro y Sheila. Para Pedro y Sheila, sí. Que son bueno, y hablamos aquí un montón de cosas. Bueno, que es lo importante, no es rock, consumir el rock emergente y del underground. El underground que quedó estancado ahí, que no se ha dado voz, porque hay muchas bandas como Esparto, como Leviathan, un montón de bandas que no tienen voz, ¿sabes? Sí, pero que hay mucha gente que no la quiere, no lo quiere, y con musicazos, con una amplia trayectoria. A lo mejor eso es una manera de lanzar un órdago, a ver qué promotora de conciertos se atreve a hacer un festival serio para bandas emergentes. Esas bandas que no conocen ni Cristo, que por lo menos Cristo las conoce. Hombre, te puedes dar una hostia, pero ¿merece la pena? Bueno, sí, yo creo las que cosas sí, bien hechas siempre salen bien. Juntamos 10 euros cada uno y montamos un festival. Mira, yo pongo 20, ¿vale? Bueno, pues nada. Yo llevo la cerveza, venga, vamos. ¿Con qué tema nos van a deleitar esta vez? A ver, Jorgito. Bueno, pues este tema se llama ¿Dónde irán los días? Y... cuenta un poquito, pues eso, cuando te llega un momento en la vida en el que te paras, miras atrás y dices, hostia, cuánto tiempo ha pasado. ¿Dónde ha quedado aquella gente que se ha quedado en el camino? Y pues eso, es un poco esa nostalgia, ¿no? De decir, joder, ¿dónde irán los días? Una buena pregunta, tío. Bueno, pues lo dicho, pues ahí le dejo con al otro lado ya, pues para irnos, el último tema, para irnos despidiendo también, porque... este programa sí tiene fin. Yo por eso lo preguntaba, ¿verdad? Que no tengo prisa, pero... Bueno, vámonos ahí, vamos, chicos. Nunca podré olvidar, no consigo imaginar la vida sin mirar hacia el pasado. Todo aquello que se perdió y que sin dudar nos ha marcado. No dejó pensar, no desaparecerán los sueños que he guardado en mi memoria. Los deseos de libertad con los que escribimos nuestra historia. Vivimos una hermandad, todo solidaridad, amigos que rebosan confianza. Pero ahora no quedan más que recuerdos llenos de añoranza. Son como lágrimas, sombras en la oscuridad, heridas que retornan a la mente. Cicatrices de esa amistad que no duraría eternamente. Los que quebrantaron la alianza. Hace mucho que descubrí que no hay nada bueno en la venganza. Siento la soledad, cuesta un poco respirar y no puedo evitar fruncir el ceño. Parece el mundo más pequeño. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Oye, la verdad que sublime ese tema, muy profundo, la verdad que esos gemidos, ese quejido de Jorge, cómo lo plasma. Es ¿eh? Como un lamento, ¿no? Un lamento. Yo lo veo como un lamento, el sí. Como, hostias. La verdad que Dios. Sí, te penetra en los poros. Al hacer el estribillo decías, es que no tengo nada que decir, solo tengo que llorar en este momento. No me hace falta decir nada. No, y el acompañamiento de las guitarras que van ahí, pues es su... Es como una marcha, ¿no? Que va sí, a la verdad pim, que... Como... Y venga dando cañón. Como seguir el camino. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Qué bien. Oye, ¿qué tal se lo han pasado, chicos? La verdad. Muy bien, genial. Estupendamente. Nos hemos sentido súper a gusto. Mañana volvemos. Y bueno, de momento pues decirles que la llave de la casa de Zona Metal ya la tienen ustedes. Cuando quieran pueden volver, pueden compartir sus trabajos con nosotros, nosotros encantados. Es un honor. Tengo que decir que vendremos encantados, seguro. Tengo que decir que recientemente te sigo en Facebook y me parecías en Facebook, digo, Patricio, tienes un tío genial. Lo verifico, lo confirmo, me pareces un tío cojonudo. Bueno, muy guapo, que lo hemos visto ahora en persona. lo que decías, no me acuerdo si eras tú o que a la gente hay que darle la oportunidad de conocerla. Y hay mucha gente que, pues, oye, que nos, a lo mejor nos cogen y nos catalogan de lo que, pero sin pararse, por lo menos, lo que decías, lo del nombre de la banda, a dar esa posibilidad de conocerte y de explicarte y de darte la razón, el porqué, ¿no? Los prejuicios siempre son un mal aliado. Hay que eso, sí, a mí me ha pasado mucho. Antes de sacar conclusiones hay que conocer y dar una oportunidad a esa persona, intentar conocerle. Bueno, y yo, y la verdad que muy encantado también de conocerles. Nos veremos por ahí en los bolos, que son sí, muchos. Sí, que son pronto. Que la verdad que encantadísimo yo de tenerles aquí, sobre todo de plasmar su música en un vídeo para poder colgarlo por ahí. Nada, pues Juan se ha ido y pues vamos, cabeza, a, seguro. Vamos a esperarlo a que venga para despedirnos. Y mientras tanto, pues oigan, chicos, de aquí van a. Vaya al. Al, ¿cómo es? Al VCaos. Bueno, gente que se prepare allí en el VCaos, que mínimo se suben al escenario y se pegan un par de temas problema, también ahí, ¿no? Bueno, ahora que ya hemos calentado la guitarra, ya está afinada. Qué bueno, oye. Pues y aparte de vamos a hablar hasta que venga Juan un poquito, pues oye, ¿qué banda preferida es la tuya, Fernando? Uf, yo no podría seleccionar una sola banda. A ver, no, siempre empezamos por una y nos queda. Pero no sé, yo siempre le he contado a José, eso es verdad, que yo me animé a dar el paso a formar una banda de rock porque cuando era jovencito, con 14 años, estaba hiper mega flipado con todo lo que hiciera el señor Yngwie Malmsteen. ¿Ves? Todo lo que hiciera me parecía genial. Y escuchar la canción de Judas de su disco Eclipse, dije, yo tengo que estar aquí, tengo que hacer algo de esto. O sea, es para que más o menos... ¿Por dónde van los tiros? O sea, ¿cómo te involucras en esta música? ¿Tú, José? Yo la verdad es que empecé también con Yngwie Malmsteen, con el señor Richie Blackmore. ¿Estos guitarristas mucho, cómo o sea, son, efectivamente. ¿Eh? ¿Cómo son estos guitarristas? Me gusta mucho Purple, Zeppelin, Rainbow, Whitesnake. Yo soy muy clásico. Muy clásico. Ahora, cosas también, más modernas. También más modernas, pues... el señor Jeff Loomis en Arch Enemy o haciendo Conquering Dystopia, yo qué sé. Mira, si es que no te digo qué infinidad, tío. O sea, es, ¿conoces una banda que se llama Sky Harbor? Sky Harbor. Sí, como si fuera la. Harbor, como la bahía, ¿no? La bahía sí, del cielo. Harbor. Yo estoy alucinando. ¿En serio? Sí, sí, sí. Espera, que me lo apunto, que a mí me mola mucho eso. Es un rollo más. Como mezclando el rock con el progresivo y también con algo de pop, la voz es flipante, bueno, y el arreglo. ¿De dónde son estos? Pues me parece que son canadienses, no me hagan mucho caso, pero creo que son canadienses. Hablando, es para más o menos. Hablando de bandas emergentes, también tengo que recordar a los señores de Travel Mind. Travel Mind, un grupazo impresionante, Carlitos, un saludo desde aquí. Y bueno, es un grupo a tener en cuenta. Dile a Carlitos que mande el material. Vale, pues se lo digo. No, que mande un material, un enlace, que sea un vídeo, algo para ubicarle, porque ya te digo. Es un rock progresivo, yo creo que es muy interesante. Mira, qué bien. Es bueno saberle. Jorge. Pues mira, como esta gente está hablando de guitarristas, pues yo voy a hablar de voces, y para mí la voz imprescindible del metal que nunca nos podremos perder es nuestro amigo Ronnie James Dio. ¡Oh, genial! ¡Madre mía, has hablado de Dios! Me encanta. Has hablado de Dios. O sea, pero... Se llama así, Ronnie James Dio. Pero, ¿con qué banda te involucraste al mundo del rock? ¿Qué fue lo que diste primero? Tengo mi primer grupo. ¿Cuántos años tenías? Tengo que agradecer a mi tío, que en paz descanse. Y lo primero que escuché fue Queen y me volví loco. O sea, ¿cuántos años tenías más o menos? Pues igual tenía 8 años. Mira. Me acuerdo del I Want It All, que dije, esto es increíble. O sea, guitarra que empezaba. Y ahí te quedaste ya impregnado. Impresionante. Tú, José, no nos has dicho la banda con la que te iniciaste en el mundo del rock. Yo empecé a hacer hace muchísimos años, yo empecé con 10, 11 años, bandas en el instituto, y empecé con el punky. Y tenía un grupo que se llamaba, que lo hemos estado hablando antes, La Orquesta que Apesta. No sé cómo se llama la orquesta, pero sí, me encanta. Sí, sí, sí, sí. Y luego, pues nada, o sea, empezamos, o sea, yo empecé a oír a Obús, a Kiss, el guitar de Kiss, y ya me. Ya te enganchaste. Sí, sí, me cautivó. Fue como y una ya droga, desde ahí. Entraste ahí. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Juan? Uy, si yo no te contara. Bueno, yo en mi caso, la mayoría de estos señores tienen hermanos, primos, alguien que les ponía música en casa. Yo en mi caso soy hijo único y mis padres escuchaban flamenco, que también es un arte, cuidado. Claro, claro, no, no, sí. A tener en cuenta. Yo teníamos, pues eso, 8 o 9 años y había un local de estos que alquilaban y la gente se hacía guateques. Que sí, se llamaban entonces, ¿no? Cuando yo llegué a Leana, es en el 71. Y nos poníamos en la puerta del local a escuchar y sonaban Deep Purple, King Crimson, todas esas cosas. Y claro, les dábamos la lata a los del local para que nos dejaran escuchar. Y no nos dejaban entrar normalmente porque estaban con las niñas ligando. Entonces, claro, cuando las niñas se iban o ya se las habían ligado, a última hora cuando ya estaban barriendo, digamos, recogiendo el chiringuito, nos dejaban entrar y tenían un sofá allí, nos sentábamos y nos ponían cosas. No sé, ¿qué te diría yo? Para mí, que es una obra maestra, por ejemplo, de... Perdóname... Highway Star, por ejemplo. Joder, por ejemplo, esas cosas. Entonces a mí, ya te digo, yo con 8 años no entendía nada. Pero claro, escuchabas esas cosas y te ponías los pelos de punta. Y te quedaste ya enmarcado. Hostia, esto es el copón divino. Y claro, a partir de ahí empiezas a investigar. No es como ahora que los niños lo tienen muy fácil porque se meten muy en muy masticado, sí. Y claro, encuentran cualquier cosa. Pues que busquen, por ejemplo, el nuevo disco de Al otro lado. Que se lo revienten ahí y lo coman. Pero yo qué buena expresión, que se lo revienten. Me encanta. Cómprate el disco Al otro lado y te lo revientas ahí. Yo voy a romper una lanza, lo que hablábamos antes de bandas emergentes. Yo quiero pedir desde aquí, yo sé que habrá gente que me haga caso y hay gente que no. Como soy un viejo rockero que nunca muere... Y moriremos con las botas puestas, como dice la canción de los Innombrables. Bien. De los Ángeles del Infierno. Ah, verdad, sí, sí. Los Innombrables, pues sí, imagínate, yo con Ángeles fue que me quedé enganchado aquí. Quiero lanzar un mensaje que ya lo hemos mandado todos siempre, pero yo sigo reiterando. Por favor, ir a ver bandas emergentes, ir a las salas pequeñas. Gastaros 10 pavos, no 300 pavos en ver a Metallica o a AC/DC o a Kiss, porque esas bandas en su momento también eran bandas desconocidas. Escucha, es que lo que va, la gente que va ahí, la mayoría, paga ese dinero, tú no sabes para qué. Pasase la foto y ya. Ya. Aquí lo más auténtico. Vamos. Mira, a la Maiden, ¿no? Estuve ahí y ya está, o sea, bueno, pues, pero no he disfrutado. Tirando el concierto con el móvil así. Claro. Eso es... coño, disfrútatelo, coño. Joder, nunca vas a sentir curra, un concierto, digamos, que vas. Gástate 8 o 10 euros, vete a una sala desconocida, la que sea, de España, no estamos hablando solamente de Madrid, pues hay un panorama en todo el país alucinante, sí. de bandas que realmente no conocemos ninguno el nombre, quitando algunos de los que hemos nombrado ahora, últimamente, y merece la pena apoyarlas. Porque me parece tan absurdo el no ir a ver a una banda, a una sala, porque no la conoces, como ir a un cine porque no has visto la película. Ver, y vas, es que es verdad, es que tú vas, o sea, a... me parece cine absurdo. Entonces, señores, yo he tenido una sala, que muchos la sabéis, la sala Sensorama, y yo he aprendido de bandas que no conocía ni Dios, nunca mejor dicho, y me han dejado... Flipa. Loco, no, lo siguiente. Y claro... el día que se mueran los Maiden, el día que se mueran los Metallica, el día que se muera CDC y ese tipo de bandas, nos vamos a quedar en pelotas. Entonces, ¿ya? Señores, apoyen a las bandas. Ya no digo Al otro lado o pero tal. No, apóyenlas, apóyate a ti mismo. O sea, no sabes lo que te estás perdiendo. Claro. Vete a escuchar música en directo de grupos grandes y también de grupos pequeños, por supuesto. No, pero y vas a disfrutar. Grandes es fácil. Bueno, pero fácil. Ir a ver a Metallica es fácil. No, pero no, ir a ver a CDC es fácil. Grandes, hay grupos grandes. Porque sabes lo que te vas a encontrar. Pero vete a ver a, yo qué sé, Nisu. Que se llame Nisu, por ejemplo, ¿no? Es un buen nombre. ¿Sí? Los Nisu. Nisupu. Nisupu. Y entonces, joder, te gastas 8 pavos, te tomas una cervecita, y escuchas bandas que te vas a quedar loco. Sangre fresca. Claro, rock and roll, pues sí, heavy metal. Es que como no se apoyen esas bandas, nos vamos a quedar sin panorama, aunque la gente no se dé cuenta. Es penoso, pero es así. Bueno, pues nada, chicos. Muy agradecido, pues hasta la próxima. Muchas gracias por todo, Patricio. No hay de qué. Super abrazo, ¿eh? No hay de qué. Ya volveremos otro día a dar la vara otra vez. Seguro, seguro. Yo le voy a dejar a la gente también con otro temita de los chicos del otro lado, el experimento, otro temazo también. Y les voy a hacer escuchar a los muchachos el tema que hemos dicho de Shakira. Para que se vayan ahí un poquito. Ponlo para que lo escuchemos. ¿Eh? A mí me ha molado, la verdad que a mí me ha molado. O sea que. Que metal, o sea, metal. Ya te digo, o sea, a muchos no les va a encantar, pero a mí me ha molado, a mis compañeros aquí, a mis amigos, también les ha molado. O sea que, mira. Lo dicho, el próximo sábado estaremos aquí con los chicos de Val Rock, que estarán por acá visitándonos también, y por supuesto pues estaremos en una charla amena, al igual que hemos estado con los chicos del otro lado, y por supuesto pues invitarles para que nos sintonicen. Nada, lo dicho, el podcast está a partir de lunes ya en las redes y en las plataformas digitales, así que escucharlo de principio a fin, nada de que escúchame a partir del minuto tal, no, de principio a fin, que no tiene desperdicio. Te vas a enterar de muchas bandas a nivel mundial que no has escuchado en tu vida, y por supuesto una charla amena que hemos tenido con los chicos del otro lado y que seguro te va a encantar. Hemos estado muy a gusto, de verdad, muchas gracias, Patricio. Un abrazo. Hasta siempre. Gracias. Chao. Gracias. Necesitamos la respuesta ya.